Estás escuchando Revivario.es. Son las 12 del mediodía. Ay, aquí estamos otra vez, Generación Suicida, Revi Radio, Revi Rock Studios. Hemos comenzado y lo que está sonando es el trayazo de los Diesel Dogs, un disco que el 1 de diciembre ya sale en todas las plataformas y ya estoy con ganas de tenerlo en vinilo. Bueno, don Oscar, buenos días. Buenos días. Qué gusto verte otra vez, ¿eh? Qué bien se oye esto, macho. Sí, se oye bien. Ya no me dices, acércate. No, menos mal que no te digo acércate, ¿eh? No, porque ahora va como un tiro esto, bueno, macho. Hay que felicitar a la peña de la radio. Pues sí, vamos a felicitarles, pero bueno, tampoco tanto. Tampoco que mucho, que luego se lo creen. Claro, luego el jefe se lo cree y ya lo hemos tenido. Bernie, abrazo enorme, que si nos está escuchando, no le vamos a poner verde. Que Diesel 2, ¿cómo suenan, Oscar? Suena, ¿eh? Como un cañón, es una banda que siempre me ha encantado. Este tema se llama 1929 y yo recomendar el disco. O sea, yo estoy ya que no meo, bueno, por tener el disco. Vamos a esperar a que salga, ¿no? Bueno, tú ya. Yo ya lo tengo. Es un privilegiado. Yo ya lo tengo. Me lo pasó Javi en MP3, así de claro, y lo tengo. Y me quema de no pincharlo. Yo lo pincharía todos los temas de un tirón todos los días, pero no me voy a pasar, Claro, tío. Bueno, está sonando los Diesel 2, pero bueno, preséntame tú al invitado que tenemos, que la verdad es que a mí me gusta mucho, En Generación Suicida casi no necesita presentación porque le hemos pinchado un mogollón. Pues bueno, ya ha venido desde Murcia para estar con nosotros aquí Francis Arabia, que tenemos, pues bueno, hemos pinchado todos los singles. Y bueno, pues estaba yo cuando estaba dando vueltas y decía, bueno, ¿y qué? Pues sé que Charlie me va a preguntar algo de él y tal. Y he dicho, pues es un tío que tiene los mismos gustos musicales que yo, y parece que me ha llamado por teléfono y ha dicho, Oscar, voy a hacer un disco para ti. Bueno, antes que nada, Francis, muchísimas gracias por venir aquí, y aquí tu compañera que también está viniendo, muchas gracias por venir, y que te pegas la paliza de Murcia para arriba, para abajo, y se agradece, ¿eh? Gracias a vosotros. De hecho, cuando termine la entrevista me bajo para Murcia a ensayar otra vez. Sí, hay que decir que vamos además rapidito, tenemos el programa petadito de un montón de cosas más, pero hay que decir que claro, que vamos rápido. Vamos a dejar que suene un poco Diesel Dogs y ahora ya nos metemos directamente con la entrevista para aprovecharlo al máximo. Tenemos que decir que a las 12:30, a ver si podemos establecer contacto con Joel Reyes, que es quien va a tocar contigo en el escenario el día 2 de diciembre, ¿verdad? Un honor, el 2 de diciembre estaremos ahí, sí. El 2 de diciembre estarán los dos ahí tocando en Madrid. Así que, bueno, ya nos va fallando la tecnología, así que, don Oscar, vamos a decir, la mala suerte, claro, siempre, bueno, di todos los datos, sobre todo para la gente que está diciendo, venga, ¿cómo puedo pillar entrada? Porque evidentemente la pueden pillar el mismo día, pero coño, que la pillen un poquito también antes, bueno, porque se pueden quedar sin entrada. Nos tranquiliza bastante si la compran antes. Si las entradas están en boutique, en la página web, y ahí buscando Francis Arabia pueden encontrar las entradas, que están a 10 euros, en taquilla 12, y bueno, es una alegría si la compran antes, la verdad. Bueno, pues ahí está. Ahora seguimos hablando. Lo que suena es una banda desde el norte. Se llaman Inductions, de Inductions, que a mí me flipan una puñetera barbaridad. Y nada, I Feel Alright. Y ahora ya nos metemos con Francis Arabia. Cool. Bueno, a Feel Alright, la verdad es que es un trayazo esta banda que viene desde Irún. Se llaman The Inductions, Serial Killer Dance, un EP absolutamente brutal, de tierras de Euskal Herria, que, bueno, Oscar, ya sabes que a mí me tira mucho Euskal Herria, ¿eh? Se me dice tú una copia, tío. Sí, sí, sí, yo recomiendo al máximo. Bueno, siempre vamos recomendando un montón de discos, ¿eh? Pero, bueno, suena como un cañón. Suena como un cañón. Vamos a meternos ya directamente con Francis Sarabia para apurar a más no poder, porque luego, como llamamos a Joel Reyes, también tiene el verborrea, verborrea, o sea, va a ser tremendo. Bueno, antes que nada, y metiéndonos así a saco, porque si no me equivoco, este es tu primer disco como Francis Sarabia en solitario. Exactamente. Yo te iba a preguntar, porque yo lo estaba pensando cuando hablábamos la entrevista tal, y lo primero que se me cruzaba en la cabeza era decir, tu primer momento, sin menospreciar nada de lo que has hecho antes, de libertad musical. Bueno, nunca me he sentido cohibido. O sea, libertad musical, la verdad es que no. Nunca me he sentido sin ella, ¿no? Pero sí es verdad que es la primera vez que me vi sin una banda con la que hacer algo, con la que cantar. Y dije, pues este es el momento de grabar tres o cuatro canciones, ¿no? A ver qué tal. Lo que pasa es que esa idea de tres o cuatro canciones se fue haciendo más grande, y más grande y más grande, y al final acabamos con un disco y ahora presentándolo en directo con una banda. Claro, yo fíjate que yo pensaba, pues además, que tú tienes un currículo musical, que si empezamos a hablar ahora y a desgranarlo, nos quedamos solos. O sea, vamos a estar aquí de verborrea. Sí, da para un rato, pero es verdad que yo entiendo que es como tu primer momento de, entre comillas, libertad, y digo, ¿qué valoras o qué estás disfrutando más de este proyecto, sin menospreciar lo anterior, ¿eh? Pues estoy disfrutando mucho. Mira que es difícil, ¿no? Porque siempre tienes un objetivo, ¿no? Entonces te planteas el objetivo y a veces te centras tanto en el objetivo que no disfrutas del camino. Pero estoy disfrutando un montón del camino, de la gente de la que me he rodeado y de esa libertad que dices tú, ¿no? De decir, vamos a intentar esto, vamos a intentar aquello, ¿no? Sin ceñirme a lo mejor tanto al rock. Tirar por otros caminos, mezclarlo con otras cosas, ¿no? Como el arroz. Yo siempre digo, es rock con cosas, no rock con soul, con blues. Bueno, pues hay que decir a la gente que es rock, aunque estás hablando ya de que no tienes como rock con cosas, ¿eh? Que suena esto como lo de la paella, ¿no? La paella, rock con cosas, ¿eh? Sí, no, pero el rock siempre se ha nutrido de esas influencias. O sea, que al final es todo rock, ¿no? La parte funk en el rock, Red Hot Chili Peppers, ¿no? Pero hasta los Rolling Stones lo han hecho, ¿no? Glenn Hughes ahora. Glenn Hughes. La parte bluesera, vamos, no por decir nada, pero vamos, desde los Lynyrd Skynyrd y todo el rock de los 70 está súper influenciado Janis Joplin por el soul y el blues. O sea que es el mismo lenguaje al final, claro, ¿no? Lo que pasa es que todo lo como dije yo ayer, lo mandas al rock. Pero vamos, eso es una esencia del rock, todas esas músicas. Claro, los singles que ha sacado como adelanto, ya que decimos que el disco ya está, ¿no? Ya evidentemente la gente puede conseguir el disco. Sí, lleva una semanita fuera y lo pueden comprar por internet, está para comprarlo. Con lo cual, pero es verdad que tú has estado sacando singles de adelanto, que además todos eran súper variados, muy diferentes. Sí, el primero fue con Jaime Moreno, una canción de rock, digamos, más puro. De Electric Alley, con la participación de Jaime Moreno de Electric Alley. Qué malos son Electric Alley, ¿eh? Sí, malísimos. Son malísimos, ¿eh? Son malísimos. Yo no sé cuántas veces los he visto y cada vez son peores en escena, ¿eh? Da rabia verlos. Sí, rabia. Sí, no vayáis a verles, ¿eh? Que son muy malos, ¿eh? Son muy malos, ¿eh? No, yo, fíjate, entablé amistad con ellos por ir a verlos en directo cada vez que venían cerca de casa, ya Murcia, Alicante, etcétera. Y bueno, una de esas noches hablando con Jaime, le dije, tío, fíjate, antes de pensar en el disco y tal, le dije, si alguna vez algo tú participarías en un tema conmigo y tal, y desde el primer momento me dijo que sí, y fue una alegría tenerlo en el disco y en el vídeo, sí. Ya te digo, y sobre todo lo que tú dices, la tanta variedad que tiene musical, yo no sé si, a ver, los que nos gusta la música sin estilos, lo disfrutamos todos los temas, y de hecho, Oscar, pinchamos todos los temas, si no me equivoco, los hemos pinchado todos en determinados momentos, además. Sí, sí, según han ido saliendo, pero no nos he olvidado de los anteriores. Claro. Y yo ya te digo, el disco lo tengo hace poco, porque ha salido hace poco, y es un disco que puedes... que tiene muchos matices, pero a la vez es muy fácil de escuchar. Claro, y no da que, entre comillas, canguelo, te tiemblan las piernas, decir, me meto con algo tan variado que a lo mejor no consigo enganchar con un público concreto. Lo llegué a pensar, pero al final yo pienso que la música tiene que ser sincera. Y se lo decía el otro día a Oscar, yo creo que un disco es una fotografía del momento. Refleja la época que estás viviendo, y ahora mismo lo que me ha salido es eso y estoy feliz con ello. Sí que pensé, joder, a lo mejor es un disco un poco más lento, tiene medios tiempos, tiene más baladas, pero no lo veo como algo negativo, ¿eh? Uh-huh. Lo veo como algo positivo, es lo que me ha salido ahora, estoy feliz con ello y adelante. Yo no tengo ninguna pega, ¿eh?, con que metas baladas y medios tiempos. Claro. Habrá gente que estará diciendo, joder, con lo punky que eres, ahora metiendo medias baladas y medios tiempos, pero al final es un... Es música, al final. Y también es difícil meterse con medios tiempos y baladas. Sí, porque tienes que llevar un poco de cuidado, ¿no?, para que no suene todo a lo mismo, para que suene un poco variado, como dices. Uh-huh. A nivel vocal, ¿has tenido un curro bastante más difícil por meter tantos matices? He tenido, en ciertos momentos sí, porque por ejemplo la canción que cierra el disco es una canción así muy íntima, piano y voz, y algo que nunca había hecho antes. Uh-huh. Entonces he tenido ahí algunos retos como ese, de decir, bueno, aquí tengo que controlar mucho las dinámicas, es algo que nunca había hecho antes. Y sobre todo tiene que quedar bien, ¿no? Si yo hubiera habido alguna canción que yo hubiera dicho no me convence, no hubiera estado en el disco. Uh-huh. Oye, ¿producción la has llevado tú? ¿Quién se ha metido en temas de producción de este trabajo? Pues el disco lo ha producido el guitarra de la banda, Juan Antonio Montoya, Monty. Uh-huh. Y me suena de algo, ¿eh? Uh-huh. Me suena de algo. ¿De qué me suena, Oscar? Me suena de algo. Pues de uno que va a llamar dentro de poco. De uno que va a llamar. Wow, pues ese guitarrista es muy malo también, ¿eh? Sí, compartimos guitarrista, ¿eh? Bueno, vamos a decirlo, que lo estábamos diciendo al inicio, que vas a tocar con Joel Reyes. Joel Reyes además viene en formato acústico, si no me equivoco. Viene abriendo la velada el sábado. Uh-huh. Y es un honor que esté ahí. Y compartís guitarrista. Sí. Y pues bueno, y productor, que ha sido productor del disco. Claro, Monty ha producido el disco y la verdad es que ha sido una suerte tenerlo ahí, porque el no tener límites de tiempo, no tener que estar mirando el reloj, el poder experimentar cosas, tener tiempo para probar, para cambiar cosas que a lo mejor no nos gustaba como habíamos hecho al principio, eso ha influido en el resultado final una barbaridad. Ajá. ¿Qué te ha exigido más? ¿Te ha exigido o te ha apretado las tuercas en alguna cosa? Bueno, no, porque la verdad es que tenemos los dos la misma concepción. Sí es verdad que algunas veces hemos chocado, como es normal, y si no hubiera sido algo muy raro. Pero bueno, siempre llegamos a un punto de encuentro, porque al final los dos escuchamos la misma música, hemos crecido escuchando lo mismo y tenemos un concepto de producción que es muy muy similar. Entonces, enseguida que yo tengo un tema o tengo una idea, él capta lo que quiero. Claro, yo fíjate que cuando me enteré, además, que compartíais guitarrista pues con Joel Reyes, a ver, sois diferentes en cuanto a matices musicales, pero sí os veo muy parejos también a la vez, ¿eh? Sí, yo no sé, Óscar, qué pensará, ¿eh? No sé. Sí, yo en ese sentido digo que cada cual tiene su personalidad y su forma. Pero que a todos los fans de Joel Reyes le va a gustar Sarabia y a todos los fans de Sarabia le va a gustar Joel. Uh-huh. Tú te ves muy parejo, claro. O sea, cada uno tiene su estilo, pero comparten caminos muy parecidos, ¿no? Uh-huh. En ciertos sitios sí que van en el mismo punto, ¿no? Yo siempre lo digo, que Joel es un espejo donde mirarse. Joel ha hecho cosas buenísimas y vamos, el último disco que ha sacado, si podéis pillarlo en vinilo, yo lo recomiendo. Porque aparte de haber regrabado sus mejores canciones y tal, el disco físico es una preciosidad. Yo me hice con el pack. Yo me hice con el pack y claro. El doble una barbaridad, doble vinilo, doble CD, una puñetera pasada, El diseño es precioso, lo hace todo cuidando el detalle al dedillo, y eso es algo que a mí también me caracteriza, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a poner música, o bueno, yo que te veo a ti con la guitarra, yo no sé si empezar ya a atracarte y que cojas la guitarra. Lo que tú veas. Venga, atrácate la guitarra y luego metemos temas de CD, pero vamos a dejar, mientras te preparas, un poquito de música. Bueno, la verdad es que qué bien suena, no os preocupéis que sonará también el CD, no os preocupéis. Así que bueno, ya lo tenemos aquí preparadito para tocar, nuestro querido Francis Sarabia. Así que, Mr. Francis, cuando quieras dale caña y dime qué vas a tocar y estas cosas. Bueno, vamos a hacer un tema que está en el disco, que es una versión de Sam Cooke. Toma ya. Sí, que la letra en español, bueno, es de Topo. Que un grupo que muchos conoceréis, ¿sí? Una adaptación que hicieron ellos, que yo les agradezco muchísimo que me han dejado usar su letra, su adaptación para esta versión, Y bueno, es un tema soul que nosotros hemos pasado un poco por nuestro tamiz de blues y ahí está. Pues venga, dale, dale, que lo vamos a disfrutar. Ahí está. Si tú cambias de parecer, crees que dejarme fue una equivocación, vuelve a casa y trae contigo tu amor. Fui sincero, te di mi dinero, solo veía a través de ti. Oh, vuelve a casa y trae contigo tu amor. Tuve que irme cuando te fuiste tú, porque en casa ya no había tu calor. Oh, oh. Vuelve a casa y trae contigo tu amor. Sabes que siempre tu esclavo fui, pediste el sol y yo te lo conseguí. Oh, vuelve a casa y trae contigo tu amor. Y si alguna vez cambias de parecer, crees que dejarme fue una equivocación. Oh, oh, oh. Vuelve a casa y trae contigo tu amor. Oh, oh, oh, oh. Uf, madre mía, madre mía. No aplaudimos porque realmente saturamos los micros, pero hostia, me cago en la leche. Me has dejado absolutamente cao. Uf. Oye, no sé qué. Yo ya no sé qué decir. Gracias, gracias. No, hostia. Bueno, antes que nada, bueno, ya que lo estabas hablando, Sam Cooke, que, bueno, evidentemente Sam Cooke, yo creo que toda la gente que le gusta la música, pero lo que hablabas de la letra de adaptación de Topo. Oye, ¿cómo te dices, venga, cojo la adaptación de Topo y no a lo mejor te pones tú a adaptar la letra? Pues es una canción que llevo cantando un montón de tiempo, pero la llevo cantando en reuniones de amigos o en, sí, o en algunos conciertos que he hecho en dúo o en trío. Uh-huh. Y es una canción que siempre he querido grabar. Entonces dije, pues esta es la mía. Joder, la verdad es que yo creo que, además, yo creo que mucha gente que a lo mejor que escucha a Topo, a lo mejor no sabe que es de Sam Cooke, ¿eh? Claro, puede ser. Ellos la hacen con muchas voces, sí, más parecida a Sam Cooke, un rollo más soul. Y fíjate, la canción es, creo que es del 80, 82, de su disco Preta Porter. Es bastante, bastante antigua, claro, cuando me lo has dicho, hostia, ¿eh? Qué curioso que un grupo de aquella época hicieron una versión de Sam Cooke, ¿no? Claro, lo que en esa época, pues yo creo que, pero estaba, a ver, como más si menospreciara a la gente de aquella época en esos momentos, pues yo creo que la gente a lo mejor no se daba cuenta de que era Sam Cooke, o a lo, claro, mejor ni lo decían. Pero bueno, la verdad es que has escogido un tema de la leche. Oye, estabas hablando de que en trío, que has tocado en trío, en dúo, acústico, bueno, has hecho un montón de cosas. Siempre estoy haciendo cosas. Es raro que me pille algún fin de semana que no tenga nada. Ajá. Estoy, bueno, tengo un par de dúos en acústico que vamos tocando por donde nos van llamando. Yo qué sé, pues hemos tocado en exposiciones, presentaciones de coches, amenizando cenas, en fiestas, en garitos, por supuesto, porque la mayoría que hacemos es rock y blues. Tengo también un trío también que es un poco más blues jazzístico. Luego también tengo un cuarteto de funk. Uh-huh. En fin, hay muchos proyectos. Luego tengo el disco que te enseñaba antes de los Tijuana. Sí. Que es una banda que tengo de versiones que pasamos todo por un rollo blues, folk, acústico. Uh-huh. En fin, siempre estoy liado. Mi apuesta más fuerte, por supuesto, es con Francis Sarabia, claro, este disco, que es, claro, es tú en estado puro, ¿no? Sí, es lo principal. Los otros son divertimientos que tengo también. Uh-huh. Así que entre unas cosas y otras siempre estoy liado. Oye, lo que pasa que, a ver, estos divertimientos que yo, a mí me encanta, ¿eh? Yo ya digo, yo soy muy friki y hay un montón de músicos también como tú que no paran de sacar cosas, ¿eh? Y que para los que somos fans acérrimos y queremos todo, nos vuelve loco el seguir a estos músicos, seguiros a los músicos, ¿no? Pero, hostia, y te consigues centrar, porque sacar un disco ya como Francis Sarabia es algo serio. Pues durmiendo poco. Durmiendo cada vez menos, la verdad. Sí, porque al final no es lo mismo que las otras cosas. Esto hay que echarle muchas más horas. Si quieres hacerlo bien, ¿no? Cuidándolo todo, hacerlo con mucho mimo, hay que echarle tiempo, es la única manera. Entonces, pues lo que te digo, durmiendo poco, el poco tiempo que me queda después de trabajar, porque yo soy profe en un cole, lo dedico prácticamente el 100% a la música y mucho trabajo. Toma ya, Joder, Oscar, Y siendo sí. profesor en cole, ¿eh? Además que yo creo que en este disco se refleja de alguna manera todo lo que hace, ¿no? Hay todos los estilos, todo lo que ha mamado. A Oscar le ha gustado mucho, De esa forma, sí, a mí, la verdad que os lo digo, que yo soy muy de escuchar a artistas norteamericanos. Me alegro. Escuchar música mucha, claro, como son norteamericanos, cantan en inglés y lo tengo como más cogido el idioma para mí. Y desde que he tenido el disco de Francis en casa, ya te lleva 5 escuchas o por ahí, mía, ¿sabes? O sea, hostia, De hecho, lo estaba escuchando antes de venir aquí. Le estaba dando una escuchada, tío, porque la verdad que es lo que digo, es un disco donde tienes muchos matices, muchos detalles, muchos estilos, todo está muy bien compactado. Y luego encima, además de tener eso, luego no es un disco complicado, tío. Ya verás tú cuando lo pongas en casa, como te lo traigas. Yo lo estoy escuchando ahora de fondo y me estoy quedando flipadillo. Pero bueno, no vamos a... Oye, yo siempre además lo pregunto a todos los músicos y a todas las bandas, yo les pregunto, a ver, cuando grabas el disco, pues hay presión, tienes que grabarlo, el sonido, no sé qué. Pero cuando ya has terminado, que tú te sientas en tu casa, a lo mejor estás ahí con tu chica, te pones la cervecita y dices, vamos a ponernos el disco. ¿Qué te gusta del disco? Pues cuando lo escuché la primera vez, cuando lo tuve en mis manos ya en físico y lo escuché con tranquilidad, y dije, joder, me gusta más de lo que yo recordaba, ¿no? ¡Hostia! Porque cuando lo grabas siempre, bueno, escuchas las canciones mil veces, porque aparte de grabarlo luego tienes que mezclarlo y tal. Y entonces, claro, acabas del disco hasta los mismísimos. Claro, es lo que te iba a decir, no sé si le coges manía a determinados temas. Pues sí, sí. ¿Sí? Por supuesto, siempre. ¿A qué tema le has cogido manía? Pues le cogí manía a varios de ellos, no sé decirte ahora mismo, pero recuerdo decir, joder, quiero terminarlo ya y no escucharlo más. Pero bueno, te tira una semana o un par de meses sin escucharlo y luego cuando me llegó en físico lo escuché y joder... cuando lo terminé de escuchar, mi impresión fue, hostia, me gusta más de lo que recordaba, ¿no? Sí. Claro, yo entiendo que muchas veces cuando estás con la presión de grabar y grabar, pues claro, y es tu primer disco como Francis Sarabia. Sí, la verdad es que al principio, ya te digo, no había presión porque por suerte en el estudio de Montoya teníamos todo el tiempo del mundo y íbamos muy relajados. De hecho, el disco tardamos bastante en grabarlo porque, ya te digo, no teníamos ninguna prisa. Pero sí que es verdad que eso, recuerdo terminar y decir, ostras, pues ahora masterizado y tal, suena mejor de lo que yo recordaba y se me ha hecho corto, ¿no? Bueno, hay que decir que el sonido es fantástico. Sobre todo, a ver, evidentemente a nivel musical las composiciones nos gustan, pero a nivel de sonido como tal, técnicamente, suena que te cagas. Hemos cuidado mucho. Muy cristalino. Sí, hemos cuidado mucho y luego los músicos que han participado lo han hecho genial. Son gente que toca muy fino y aparte Monty ha sabido darle... a esos momentos, ¿no? Que esa gente ha tocado, a esas colaboraciones, ha sabido darle el punto de para que los matices se aprecien muy bien. Y cuando la canción tiene que sonar con más empaque y más pesada, también lo ha hecho muy bien. Claro, ¿quién ha tocado? Porque me imagino que ahora que vienes a Madrid, volvemos a decir, 2 de diciembre, Sala Fan House, con Joel Reyes, que ahora mismo vamos a coger, llamarle, le vamos a sacar de su encierro con los niños para arriba, para abajo. Joel, abrazo enorme. Pero ¿quién? Me entiendo, no sé si vas a venir, tienes banda fija de acompañamiento. Sí, tengo banda fija. Monty no viene, ¿no? Monty que se quede en su casa. Que Monty, quédate en tu casa. La verdad es que me cae mal Monty, ¿eh? Tengo que decirlo. Le veo todos los días en los conciertos de Joel Reyes y me cae mal, ¿eh? Monty, abrázate. La verdad es que el disco no hubiera sido lo mismo con otro productor, ¿eh? Dime quién te acompaña a nivel de músicos. Pues mira, el disco lo grabó Juan Alarcón, que fue quien compuso conmigo todas las canciones, las arregló todas y es el que ha tocado en el disco. Ha grabado prácticamente todas las guitarras y los bajos del disco. Y claro, está en la banda desde el principio. Luego está Monty en la otra guitarra. Luego la guitarra la grabó Raúl García. La batería la grabó Raúl García. Pero ahora en la banda está Juan Colmenar, que también es un batería que lleva una trayectoria increíble. En el bajo tenemos a Paco Espadas. y esa es la banda. Yo estoy a las voces. Luego en el disco han participado más gente. Participó Lucas Obradejo, que es el teclista de M-Clan. También estuvo con Loquillo. Qué malo, ¿eh? Qué malo, sí. También, ¿eh? De M-Clan, me imagino que en los principios no. Ahora mismo. En los principios fue Iñigo Uribe. Sí. Que grabó también en un disco mío hace tiempo. Sí. Uy. Y bueno, él ha grabado todas las teclas, pianos y teclados del disco. Luego está Pablo Orenes, que en el bolo que hicimos el mes pasado en Murcia tocó el bajo. Aunque ahora mismo el bajista de la banda es otro, pero él en el disco tocó la armónica en un tema y el contrabajo en otra canción. ¿Qué más? Tengo a dos amigas, a Paula Marengo, una cantante de jazz y soul buenísima, y a Sus Reche, que es la pareja de Monty, que también hacen coros en un par de canciones. Tengo a Juan Carlos Lax, que no canta nada en el disco, pero compuso conmigo la canción que lo cierra, la canción No sé decir que no. Y yo creo que ahí está todo. Creo que no se me escapa nadie. Hostia, Bueno, está diciendo un palmarés de la leche, dale, ¿no? Bueno, Jaime Moreno. Que los Electric Daley no nos gustan, o sea que tampoco. Lo siento, Electric Daley no nos gustan, así que. Lo siento, ¿qué se le va a hacer? Damos bola nada más que otro, a los grupos que nos gustan. Electric Daley son muy malos y aquí no han sonado. Vamos a pinchar un tema mientras llamamos ya ahora a Joel, que a ver si le cogemos bien. Joel, ahora voy, voy rápido. Así que venga, elígeme un tema. Pues vamos, ¿cuál os has puesto ya? ¿Has puesto Bienvenido al Mundo Sabe Mejor? Sí. Pues puedes poner, por ejemplo, Camayostal. Camayostal, el 4. Vamos para allá, que me tengo que agachar. Y mientras me agacho para dar el tema, dime, ¿qué tiene de especial Camayostal? Pues Camayostal es un tema que cuando saqué el videoclip me sorprendí mucho, porque mucha gente me escribió dándome la enhorabuena y diciéndome que le había gustado muchísimo. Y bueno, yo... Quizás no era la baza más fuerte que yo tenía ahí, pero el tema gustó un montón y estoy muy contento con ello. Pues vamos a pincharlo. Y ahora hablamos a Joel Reyes, a ver si podemos hablar con él. La hora de olvidar, cuánto te hiciste esperar. Tanto tiempo buscando una señal que jamás llegará. El buen gusto y nuestro fino paladar nos cruzó al escuchar ser y estar en el momento y el lugar. No fue tan bueno. Aquí, abandona este lugar, ya no hay sitio para ti. Largo de aquí, ya no hay donde buscar los trozos de mi mitad. Se fueron a volar a un barrio de Madrid, me dijeron nunca más. Una cama y un hostal. Ya llegó la hora de volar en diferente lugar. Yo quería abrazarte hasta el final, pero el destino tiene otro plan. Fuera de aquí, abandona este lugar, ya no hay sitio para ti. Largo de aquí, ya no hay donde buscar los trozos de mi mitad. Los trozos de mi mitad. Se fueron a volar a un barrio de Madrid, me dijeron nunca más, nos volverás a ver. fatal, pero siempre quedará. Y aún pregunto dónde estás. Bueno, que se nos va, que se nos va. Estamos aquí intentando contactar con Joel Reyes, pero bueno, tenemos que decir que, bueno, a ver, Oscar, la familia muchas veces es lo que... Es que el rock and roll y la familia muchas veces está... Es un padre de familia, con lo cual a veces pues eso le cuesta. Bueno, de todas maneras vamos a intentar contactar, si él puede nos lo dirá y podremos hablar con él. Así que, bueno, ya que estamos hablando de Joel Reyes y tal, cuéntame, ¿cómo el contacto con Joel Reyes? Yo sé que también por medio de Oscar tenéis músicos común como Monty, pero bueno, no sé, ¿cómo contactas o dices Joel Reyes en... ¿Qué habrá para mí? Pues quería alguien que fuera de aquí, ¿no? Y que la gente de Madrid lo conociera un poquito. Entonces, la verdad es que pensé en Joel y lo tenía muy cerca. Aparte porque lo conozco, pues bueno, compartimos guitarrista y Monty estaba ahí. Se lo comenté a Monty que toca con él. Y me dijo, tío, habla con él porque seguro que no va a tener ningún problema. Y efectivamente, se lo comentó Monty y tal, y se lo comenté yo después y fue súper amable y no puso ninguna pega, al contrario. Bueno, y aparte que a ti te gusta como artista, como músico. Claro, yo tengo sus discos. Sí, yo soy fan. Eso es la hostia, ¿eh? Eso es la hostia. Yo tengo que decir que me gusta mucho, ¿eh? Pero realmente no sé si me gusta más Joel o me gustas tú más, ¿eh? Tengo que decir que no sé cuál de los dos me vais a gustar más, ¿eh? No sé cuál de los dos me gustáis más, ¿eh? Tienes que esperarte al siguiente disco. Ahora mismo estamos empatados, pero en el siguiente disco desempatamos. Bueno, la verdad es que, hostia, soy dos artistas de la hostia. Bueno, vamos a decir, Joel viene en formato acústico, pero evidentemente tú... Formato eléctrico cañero, ¿no? Venimos toda la banda. Venimos los cinco. Venimos con formato de banda de rock clásico, dos guitarras, bajo, batería y voz. Y bueno, a dar caña. Bueno, ¿y en el formato acústico algo te vas a marcar? Porque bueno, tú estás diciendo que también es algo que tú haces mucho, ¿no? No voy a desvelar mucho, pero va a caer un poco de todo. Bueno, yo espero, porque también tengo que decir que acústico me gusta mucho lo que haces, ¿eh? Pero pues, bueno, pues entonces tengo que decirte. Te gustará el bolo, te lo aseguro. Bueno, don Oscar, tú me imagino que como yo estás con unas ganas locas de poderles ver en el Fan House, ¿eh? Sí, pues yo creo que es un concierto soñado, ¿no? Joel, con él, el disco de Sarabia que lo llevamos desgranando tanto tiempo, bueno, ya es... Ahora se marcan como caminos muy largos hasta que llega este momento y cuando lo llega dice, joder, qué guay, tío. Por fin, lo había por fin, ¿no? Después de tres adelantos, cuatro vídeos, tal, ya vamos a disfrutarlo. Y lo que tengo que decir es que aunque el disco tiene muchos medios tiempos y tal, la intensidad que tiene cada canción, aunque no vayan a toda velocidad, es una intensidad eléctrica, ¿no? O sea, son canciones tremendamente... Que te pueden valer para un show acústico y para un show eléctrico no pierden nada, incluso tienen mucha intensidad. Son intensas, es cierto. Son intensas, lo cual merece la pena disfrutar, además, tanto de Joel Rey. Yo, como siempre digo, en todos los conciertos, evidentemente, Francis Sarabia es el cabeza de cartel, pero yo espero que si vais a ver a Francis Sarabia, que vayáis a ver a Francis Sarabia, no os perdáis a Joel Reyes. Hay que estar antes de las 9 para verlo, por supuesto. Y evidentemente, si vais a Joel Reyes, yo perdéis a Francis Sarabia, ya es otro crimen de mucha la teoría, porque claro, ahora tiene la gente la costumbre de voy al grupo artista que conozco y al resto me voy a tomarme, no me hagáis eso, porque el cartel es cojonudo y pocas veces a lo mejor se va a dar la oportunidad, ¿no? Hombre, te la puedes tomar allí mientras veas la otra banda, ¿eh? Hombre, sí, además el Fan House no es muy caro, o sea, a nivel económico para las birras y demás, ¿eh? Además es un garito de rock and roll. O sea, sí, que es un garito donde incluso cuando acabe Sarabia te puedes quedar a topar más porque te van a pinchar un musicón. Exactamente. O sea, ya no es decir, no, es que está Joel, Sarabia, y que después va a haber un DJ que te va a poner un musicón ahí y va a haber una fiesta rockera. Y podéis atracar los puestos de merchandising, tanto de Joel como de Francis, porque hay que decir que el disco no solamente te lo has sacado en CD, lo has sacado en vinilo y en casete pendrive. Sí, en USB, sí. En USB. Que es un casete, pero lo despliegas y es como un USB, un USB. Oye, la verdad es que en todos los formatos posibles. Sí, bueno, es que soy gran fan y seguidor del formato físico de la vida. Entonces, bueno, aunque se planteó la posibilidad, porque económicamente es más sencillo, es sacarlo solo en formato digital. Pero claro, yo decía, ¿dónde voy yo sacándolo solo en digital? Si a mí mismo lo que me mola es el vinilo, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente me pidió USB, incluso más que CD. Sí. Entonces estuve pensando que lo mejor sería sacarlo unas poquitas copias en los tres formatos, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, está en vinilo, está en CD y está en USB. Y curiosamente lo que más se está vendiendo es el vinilo y el USB, el pendrive. Sí, el CD se ha quedado un pelín atrás. Bueno, yo tengo que decirlo, que es que el USB es eso, es un formato, es una cinta de casete. Lo que pasa es que el casete se despliega la parte de abajo y sale un pendrive. Ha quedado muy bonito. Sí. Es muy bonito. Yo solamente lo he visto, aparte de contigo, con una banda llamada Dada, desde Zaragoza, que son de glam rock, cabaret, rock and roll y tal, y también lo hicieron eso. O sea que se ve poquitas veces ese formato, es atractivo, ¿eh? Llama la atención y eso también es bueno, un gancho para que la gente lo compre. Claro, ahí está. Hay que buscarse las habichuelas, ¿no? Yo no sé si antes de sacar el disco y buscar los formatos, las has tenido que darle vueltas de decir, tengo que hacerlo de esta manera. A ver, ¿te ha dado mucho dolor de cabeza? Le di vueltas porque, por ejemplo, el USB puede hacerlo de 100.000 formas distintas. Entonces, desde que te planteas hacer el USB, hasta que dices, bueno, voy a hacer este formato con cassette, porque hay mil maneras de hacerlo. Lo puedes hacer en tarjeta, en 3D... En pendrive pequeñito, más grande. O sea, hay mil formatos en pendrive. Y el mismo pendrive, pues, para elegirlo, te puede volver un poco loco. Aparte luego el diseño, ¿no? Del CD, del vinilo, que aunque están basados en lo mismo, pues son un poco diferentes luego por dentro y tal. Y ha sido un poco rompecabezas, pero al final muy bien. Cuando lo tienes en la mano te pones contento. Hombre, yo, los que amamos, ¿verdad?, el formato físico, don Oscar, al final esto lo necesitamos, ¿eh? Sí, sí, además que yo os puedo decir que yo llevo escuchando, tenía el disco en MP3 y realmente nació el disco en mi casa y en mi mente a partir que lo escuché en formato físico, primero porque suena de la hostia en un equipo bueno, ya sea en CD, en vinilo. Así que ese es el disfrute total, donde ves todos los matices, sobre todo discos matizados, ¿no? Con tanto detalle, el sonido para mí es muy importante y escucharlo en un buen sitio, en un sitio adecuado y en el formato donde se escucha mejor, para mí es imprescindible. Bueno, vamos a escuchar otro tema. Venga, elígeme otro tema. No te voy a pedir el del piano y voz solo, aunque a mí me está rondando la idea, pero bueno. Todo se andará. No te lo... Para terminar la entrevista, el del piano. Bueno, nada, no te lo voy a... Bueno, dime. Mamíferos. Cuéntame por qué, venga. Porque es una canción funk, muy funk. Toma ya, muy funk. Está ahí, tenemos ahí revoloteando en la mente Sly and the Family Stone y todo ese tipo de bandas de los 70 afroamericanas que a mí me encantan. O sea, además que es una locura de tema, ¿eh? Sí, ese tema originalmente es de Juan Alarcón, del guitarrista, que bueno, tenía la letra a mitad, yo le ayudé a terminar la letra, pero la música y la idea de la canción es suya. De hecho, todos los ruidos, toda la locura que hay entre estrofas, la grabamos todos en el estudio, pero la idea era suya, la idea primigenia de hacer algo así un poco loco en plan Frank Zappa, porque si veréis entre estrofas hay mucho ruido, fue todo idea suya. Pues lo pinchamos, es una locura de tema, así que disfrutadlo. Además canta en la primera estrofa, esto que suena es él. Sin embargo en mi planeta, la que más manda es mi tía. Tiene unos dientes enormes, al menos dos o tres filas. Ellos son los mayordomos de tus peores pesadillas. En mi caso particular funcionó con tu energía. Sin embargo, en mi cabeza a veces hay averías, porque ayer quemé mi casa con una caja de cerillas, pero el fuego y tu sonrisa aún están en mi retina. Tiempo que dejé de respirar. Me da igual de dónde vengo, no me importa dónde vas. Es lo mismo estar parado que subir o bajar. He montado en un tío vivo y he empezado a disparar. Bueno, que se nos va, a ver, Donosca, que se nos va, no puede ser esto. Me quedan las conversaciones aquí con que nos empieza a contar cosas ahí. Bueno, ya hay que decir que ya podemos contactar con Joel Reyes. Voy a dejar que suba un poquito la música, que suene música de Francis Sarabia, y ahora voy a la llamada telefónica y tal, porque ya me ha dicho que está preparadísimo. Así que siga sonando Francis Sarabia, y en un minutín le tiramos de la lengua a Joel Reyes. Bueno, la verdad es que a ver si tenemos, si no nos falla, Joel, muy buenos días. Joel, muy buenos días. Hoy no. Vamos a ver. Algo que te haga sentir. Que te deje saber hacia dónde mirar. Bueno, que no estaba dando al botoncito y estas cosas. Me oyes ahora, ¿verdad? Ahora te escuchamos. Perfecto. Oye, que estaba yo aquí dando y digo, le estoy diciendo hola, hola, hola, y que tenemos aquí un botoncito para dar aquí el teléfono y nadie, no le estaba dando el botoncito. Es que no puede ser esto, Joel. Muchísimas gracias de verdad de todo corazón, porque yo sé que los domingos son familiares y tienes obligaciones como todos los papás y todas las familias. Así que gracias de verdad, ¿eh? Sí, sí, ahora mismo estoy hablando contigo mientras empujo a Neo en un columpio, o sea que esto es... Toma ya. Bueno, yo tengo... Bueno, tarea. Oye, tenemos por aquí, ya también tengo aquí a Francis Sarabia, así que yo antes que nada decirte que enhorabuena, tengo una gana de veros en directo a los dos, y le decía a Francis que no sé cuál de los dos me gustáis más, ¿eh? Bueno, hombre, Francis es un pepazo. Y te ha sacado un primer disco de la manga que ya quisiéramos que los primeros discos de todos fueran de ese nivel y esa calidad. Guapo. Espera, que no te he encendido. Ahora. Muchas gracias, guapetón. Hey, Francis, ¿cómo estás, tío? Bien, guapo, ¿tú qué tal? Pues bien, aquí de domingo paterno. De domingo. Oye, fíjate que para ir así, para no darte mucho la lata, sobre todo que estás ahí con los nenes y estas cosas, pero decirte, el concierto que van a ver el día 2 de diciembre, donde vas a estar tú tocando con Francis Sarabia, es en formato acústico, completamente. Me imagino que, no sé si vas tú solo, vas con Monty, que lo compartís Francis Sarabia y tú. ¿Cómo te vamos a ver en directo? Yo creo que le robaré a Monty un ratico. Sí. Me tocaré algunas canciones con Monty, aprovechando la coyuntura de que está acompañando a Francis. Y haré un concierto. Y básicamente guitarra, música, voz y con Monty en las eléctricas. Oye, te plantea. Será un repaso bueno, al blues del perdedor, a los temas más significativos. Haré un repet cortito, pero creo que va a ser muy bonito para calentar un poco la noche, porque estos van a partir de lo lindo. Claro, y bueno, y sobre todo buscando tú los contrastes, porque formato acústico y luego él en formato eléctrico. Sí, yo pienso que, como siempre digo, al final los que intentamos acercarnos al rock, tal vez componemos con una guitarra acústica, o entonces realmente es volver un poco a la esencia de los temas y desvestirlos, ¿no? No siempre se puede ir con banda, entonces es otra forma de enseñar los temas, las canciones, otro enfoque diferente. Oye, ¿tú le conocías ya a Francis Sarabia antes de este concierto y por las conexiones que tenéis con Monty? ¿Qué te gusta de Francis Sarabia y este tipo de cosas? Pues yo lo conocía, por supuesto, por la conexión murciana, por todas las conexiones que tenemos, tanto con Francis como con Monty, como con Marcos, el bajista de Los Desperfectos. Carlos Budú, por supuesto, o sea, somos ya viejos conocidos de sí, muchos viajes a Murcia y de mucha música. Bueno, yo, ya para los dos, no sé si va a haber viaje de vuelta o partido de vuelta en Murcia, poder verte a ti, a Joel, contigo, a ti, Francis, así partido de vuelta. Pues a mí me encantaría, pues para mí sería un placer. La verdad es que a mí siempre me gusta visitar tierras murcianas y ahora, últimamente, desde que he sido papi, pues me cuesta más, pero me encantaría que a lo largo del invierno pudiera hacer una escapada y pudiéramos coincidir con Francis y hacer un partido de vuelta, como tú bien dices. Pues te tomo la palabra, ¿eh? O sea, pues sí, sí, cuando quieras. Todo es cuestión de organizarlo con tiempo, pero todo se andará. Bueno, sí. Decirlo con tiempo, porque así para ver el partido de vuelta nos intentamos apañar para ir a Murcia para ver el partido de vuelta, porque yo creo que va a ser interesante, ¿eh? Oye, Joel, aparte de este concierto, que evidentemente es súper interesante para la gente de Madrid, yo lo recomiendo tanto a Joel Reyes, a ti, como a Francis Sarabia, sé que vas a también, tienes todavía más conciertos y tienes alguno bastante especial, creo que el 6 de diciembre o después del 2 de diciembre, ¿no? Sí, el 8 de diciembre tengo un concierto muy especial para mí dentro del Festival Accent, que es un festival que lleva 10 años organizándose en Reus y, bueno, digamos que en toda la provincia de Tarragona. Y este año han tenido a bien contar conmigo para celebrar mis 30 años en la música y va a ser un concierto muy especial, con banda, con un montón de invitados, colaboraciones de todo tipo. Va a ser una noche muy bonita y tengo muchas ganas, la verdad. Oye, ¿eso suena? ¿Lo vas a poder grabar o lo vas a grabar? Estamos intentando negociar, porque ya sabes, todo esto es cuestión de dinero, como siempre. Sí. Pero sí, se baraja la posibilidad de grabarlo tanto en audio como en vídeo. Toma ya, toma ya. Bueno, di sobre todo, si te parece, todos los datos para... Yo el 8 de diciembre no puedo ir, me quedo con las ganas, claro. Me quedo con las ganas. Pero da todos los datos, si te parece, para la gente que está escuchando, que dice, oye, pues mira, un viajecito para esas tierras y ver a Joel Reyes no está nada mal. Sí, la verdad es que es una ocasión muy especial. Va a ser el 8 de diciembre en la Sala Santa Lucía de Reus a las 8:30 de la tarde. Y voy a contar, bueno... Estará Ramonet, que ha sido mi compi de batallas durante muchísimos años, y contaré también con Nana Ross, que ya estuvo en el disco, con el Jet, que es un amigo mío también, que es un jefazo, el cantante del Greco, bueno, mucha gente. Bueno, yo lo recomiendo, yo no podré ir, pero espero que lo grabes, espero que consiga grabarlo, y luego ya... El 2 de diciembre, aquí en Madrid, en la Sala Fan House, con Francis Sarabia, que yo ya os digo a los dos, con colaboraciones de algo conjunto en directo, en la escena, ¿va a haber algo o no se ha planteado? Pues todo se andará. La verdad es que no, como no hemos tenido tiempo de coincidir, digamos, físicamente, pero oye, yo creo que tanto Francis como yo somos... peleones y gladiadores que podemos sacarnos algunas de la manga. Por supuesto. Hombre, no vamos a pedir demasiado. Nosotros no, yo creo que ya con solo veros en el escenario a los dos, a mí me va a molar, ¿eh? No me voy a quejar, No, yo creo que si a Francis le parece bien, yo creo que nos podemos sacar alguna cosita de la manga. No lo dudes ni un segundo. Bueno, Joel, muchísimas gracias. No te quito tampoco mucho tiempo, que yo sé que los niños son los niños y hay que darles el tiempo máximo. Así que gracias de verdad por estos minutitos, arrancarte estos minutitos de todo corazón. Y un abrazo, amigo mío, porque es la hostia y lo voy a disfrutar el 2 de diciembre en la Sala Fan House. Pues muchas gracias a ti, Charlie, como siempre, y deseando abrazarte tanto a ti como a Francis y a gozar de una noche muy bonita de rock and roll. Un abrazo enorme. Un abrazo, Francis. Sabes que siempre tu esclavo fui. Me diste el sol y yo te lo conseguí. Vuelve a casa y trae contigo tu amor. Y si alguna vez cambias de parecer, crees que dejarme fue una equivocación, vuelve a casa y trae contigo tu amor. Bueno, que nos liamos, que no puede ser esto, no puede ser esto. Bueno, don Oscar, se nos lía, estábamos hablando, Francis, tengo que decir que nos estamos liando hablando y tal. Bueno, dar las gracias una vez más a Joel Reyes, ya sabéis, 2 de diciembre, Sala Fan House, Francis Sarabia, Joel Reyes, Francis Sarabia. Como vayáis al concierto y os perdáis a uno de los dos, es para mataros. Bueno, el puñetero móvil, vamos a ver, disculpar estas cosas. Joder, Oscar, no es tengo... estresante, tío. Bueno, es estresante. Voy a decir que, claro, que para Joel Reyes es que estábamos ahí con el WhatsApp ahí hablando para ver cuándo podíamos, porque estaba con los niños. Bueno, que se me ha ido ya completamente, no puede ser esto, No puede ser esto, Oscar, Con decir que el 2 de diciembre... Tenemos... 2 de diciembre, Sala Fan House, Joel Reyes, Francis Sarabia, Joel Reyes. Como perdáis alguno de los dos, es para mataros. Presentando el disco nuevo. Como vayáis y os perdáis a uno de los dos, es para mataros. O sea, así de claro, ¿eh? Yo creo que eso no va a pasar allí, porque... Joel Reyes hace una cosa más acústica, es otra cosa, y va a dar paso a la banda eléctrica de Sarabia, que es el concierto que va a ser más largo, más gordo, y yo creo que es un complemento perfecto para yo, sobre todo, un poco como lo he vuelto a decir y estábamos hablando con Joel, yo creo que es un contraste bastante interesante poder ver él en acústico y luego tú en eléctrico. Es muy chulo. Yo a Joel Reyes lo he visto tanto en acústico, sí, como yo eléctrico también. y merece mucho la pena. Yo lo he visto de todos los colores y de todas las formas, ¿eh? Yo el Reyes lo he visto también un montón de veces. Y bueno, y recomendar que la gente vaya a veros, a verte, que yo creo que va a ser alucinante. Y yo tengo que decir, para rematar, lo importante es este concierto y es tu disco en solitario como Francis Sarabia, pero hay que decir que por aquí tienes un currículum musical. Yo tengo que decirte que hay uno de los discos que me lo has traído, que también tengo que agradecértelo. Lo del... Ay, ahora aquí lo tengo que mirar. Doctor Voltaje. Sí. Que nos enterábamos que estabas ahí con gente como Babylon Rockets, sí, con Frank Sud. Con Frank Sud y con Eloy, dos amigos espléndidos, sí, de Valencia. Con Carlos Vudú, como lo has comentado antes, con, ¿no? Tijuana Road, sí. Sí, y luego Campillo, con... guitarrista de Meclán. Hicimos un disco hace 10 o 12 años y una gira y nos lo pasamos estupendamente. Además, yo era más joven y me sirvió para aprender muchísimo. Uh-huh. Pedazo de disco, ¿eh? Pedazo de disco y un guitarrista que, bueno, cuando hablamos de Murcia, Meclán es una banda que a ti te ha tenido que influir. Claro, de Meclán y Santiago Campillo, cuando hablas de Murcia en la música, siempre están ahí. Siempre. Sí, yo sin menospreciar la trayectoria de Meclán, yo es que los dos primeros de discos de Meclán me parecen sagrados. Son joyas, he tenido la suerte también de verlos. Bueno, pues nos vamos, ya no nos queda tiempo. Francis, muchísimas gracias, que te tienes que ir además disparado. Sí, muchas gracias a vosotros, un placer estar aquí y me estoy deseando volver ya. Bueno, es una gozada, gracias por venir con la guitarra, de verdad, de todo corazón, muchísimas gracias, así que un placer conocerte y nos vemos el 2 de diciembre. El placer es mío, gracias, hasta el 2 de diciembre, hasta el sábado. ¡Dámole! Pues cuesta deshacer los nudos del ayer cuando que no. ¡Gracias! Bueno, seguimos aquí, Generación Suicida. La verdad es que hemos estado despidiendo ya a Francis Sarabia. Y vamos así, corriendo para arriba, para abajo, sin parar. Y siguientes invitados, H y la Rock and Roll Vieja, mi querido H. Joder, habemos de encenderte los micros y estas cosas. Joder, H, ¿cuánto tiempo sin verte y estas cosas? Yo te preguntaba, joder, ¿qué es de tu vida? Y hay que ver que ya no tienes ni programa de radio. No, bueno. Acércate bien al micro, ¿eh? Ahí. Me acerco. Muy buenas. Un placer, ¿eh? Estar aquí. Es cierto, hace mucho tiempo que... Muchos años, diría yo, que no nos veíamos. Y sí, bueno, programa El Rock al Poder, al final se lo comió el poder al rock. Sí, claro. Bueno, te estaba diciendo, yo digo, en la pandemia parece que no, pero comió muchas cosas, ¿eh? ¡Uy, saqué de un micro! Sí, al final la pandemia parece que no, pero jorobó muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Y separaron muchas cosas y otras quedaron por el camino, ¿no? Uh-huh. Muchísimas cosas, pero tú sigues con H y la Rock and Roll Viejas. Sí, claro, a ver, si me siguen aguantando las viejas, seguimos los cuatro juntos. Bueno, vamos a ver que encienda todos los micros y estas cosas. Muy buenas. Muy buenos días, bueno, Charlie, tú dime, tú, ¿quién eres? ¿Qué tienes ahí? ¿Quién soy? Soy el batería. El batería, joder. Batería de las H y la Rock and Roll. Bueno, qué bueno, tú estabas en todos los proyectos de H, estás involucrado. Sí, lo llevo aguantando muchos años bastantes años. Con sus locuras y con sus historias, vamos, ya llevamos juntos muchos años. Sí. Muchísimos años. Pero al final, claro, yo no sé si, porque, bueno, yo sobre todo te conozco de un montón de proyectos que tienes, aparte de H y la Rock and Roll Viejas. ¿Todos esos proyectos se han quedado apartados y ahora ya solo H y la Rock and Roll Viejas? Bueno, tampoco eran tantos, ¿no?, los proyectos, pero, a ver, sigo... ¿Quieres que me cambie de micro? Pues, no, te oigo, a ver... Sigo como H en solitario siempre, porque soy yo mismo. Uh-huh. Si voy solo, pues voy solo. Y H y la Rock and Roll Viejas es el grupo, ¿no? Las viejas con Alexis en el bajo, sí. Con Alex en la guitarra y con Lean acá en la batería. Uh-huh. Y estamos ya desde el 2014 con las viejas. Ya estamos de 2014. 2014, parece mentira, ¿eh? Aunque lo veníamos pensando antes del 2014. Sí, Me costaba dejar el heavy metal, ¿eh? Veníamos, veníamos justamente con Alex en guitarra y él, los tres veníamos ahí con el rock and roll y el rockabilly ahí queriendo hacer algo. Y bueno, al final, pues empezó como un proyecto ahí, hicimos un EP, empezamos a tocar. Empezó a gustar y ahí, bueno, el rock and roll, ¿no? Es lo que bueno, fíjate que para mi compañero Oscar, que no os conoce, sobre todo hay que decir que os habéis decantado por el puro rock and roll. No sé si esto hablamos de rock and roll puro estoniano y o metéis más influencias, más cosas. Bueno, un poco... A ver, la influencia ya la sabes por el acento. Bueno, el acento ya la sabes. ¿De dónde son? Sevillanos. Yo creo que la gente ya estaba empezando a saber que soy sevillano, ¿no? Sí, de Alpedrete. Somos del sur. De abajo del todo. Y después, bueno, influencia de aquí. Yo, por ejemplo, tanto él como yo somos... No sé, siempre hay grupos típicos, ¿no? Beclar y todos esos... que por ahí me han influido. Yo llevo ya 24 años en España y la primera banda que escuché y me quedé fue con M-Clan. Y después, bueno, a mí me gustaba ya de antes otro rollo así como, bueno, como el Pelado Martínez, sí, de Los Ilegales y ese rollo. Y con este compartíamos muchas cosas así de, bueno, de bandas argentinas y fuimos haciendo... Y bandas que nos gustan, ¿no? The Cramps. Acércate bien al micro. Bueno, pero sí que es verdad que ya solamente, bueno, hay que decirlo, lo estaba diciendo, Argentina, pues ahí está. Claro. Hay muchas, bueno, hay que decir que últimamente están viniendo muchas bandas de Argentina para acá, ¿eh? A tocar, ¿eh? Es cierto, sí. Sí, además. Sí, últimamente están viniendo bastante. No, que decía que es curioso que esa conexión no se diera antes, ¿no? Esa conexión, sí. Rock España, porque nosotros nos van a gustar todas las bandas de allí, porque y allí, y de aquí pueden ir muchas bandas allí, ¿no? Yo creo que es una cosa que tiene que empezar a funcionar cada vez mejor, ¿no? Sí, bastante había tardado, ¿no? O sea, sí, es demasiado tardío esto, sí. Sí, sí, yo siempre lo he visto así, aparte... Pero lo que creo es que, claro, es que allí, durante mucho tiempo en Argentina, no se tuvo la necesidad de salir mucho del país, a lo mejor algún país limítrofe, porque hay mucho. Hay mucho, hay una estructura de música, de rock and roll, de conciertos aquí, muy grande, enorme. Aquí que recuerde yo, Atraco han ido allí y ha sido una locura. Siendo una banda novel, así que no es conocida. Allí en Argentina fue una locura. Bueno, por aquí lo más conocidos han estado viniendo Ataque 77, estuvieron viniendo, o sea, Cadena Perpetua también vinieron, o sea, todas bandas de allí de Argentina, pum. Sí, o sea que sí, por ahí está. Ya son de acá, ¿no? Bueno, incluso, bueno, hay una banda que se llama Reptil aquí en Madrid que sacaron un tema de Soda Stereo. Soda Stereo, la música ligera, que sí. Yo no lo conocía, ¿eh? Sí. Los argentinos me van a empezar a currar ahora, ¿verdad? Bueno, oye, que bueno, tenemos aquí nuevo disco, te invitamos a bailar. Toma ya, qué buen título, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que viene de la canción, ¿no? Homónima, es una canción que escribió Alexis, el bajista nuestro, que también escribe. Y bueno, nos gustó la idea, ¿no? Luego la portada la diseñó Alex, el niño, que es el guitarra y diseñador de casi todas nuestras cosas que tenemos. Las diseña él, las dibuja. Y dijimos, bueno, creo que puede representar bastante lo que es el disco, un poco apocalíptico, ¿no? Sí, bueno, yo te iba a decir, claro, a ver, yo estoy viendo aquí la portada y el disco es como muy apocalíptico. Evidentemente hay un mono con una guitarra tocando que parece que en un sitio que se va a hundir. Bueno, parece como Nueva York ahí con un rascacielos hoy. No lo sé, eso lo sabrá él, pero... Planeta de los simios, ¿eh? El planeta de los simios me va a venir a la cabeza, no sé yo... Hombre, al final somos unos primates, ¿no? Y el rock and roll es también bastante primitivo en cierto punto. Y como todo se está yendo al carajo, pues te invitamos a bailar. Bueno, eso está bien porque es positivo. Pero antes de pinchar ya un temita para que la gente lo escuche, cuéntame qué trae este disco respecto a otros trabajos o qué habéis conseguido con este disco. No sé si con este disco dices, he conseguido lo que quería hacer. Pulido determinadas cosas, habéis conseguido conseguir el sonido final. ¿Qué habéis conseguido con este disco? ¿Se habéis conseguido algo? Pregunto, ¿eh? Sí, hombre, afianzarnos un poco en el sentido de que, bueno, ya llevamos muchos años y ya tenemos un sonido, sonamos siempre de una forma determinada y yo creo que más que nada es eso, nos fuimos afianzando ya. Es un poco más variado, ¿no? También la producción está más, o por lo menos yo he tenido la sensación, más trabajada en determinados aspectos. Sí, también. Al final, bueno, todo el responsable de finales también es Alex, el guitarrista, que bueno, que hoy no podía estar Sobre todo el pero les nos cae mal, los guitarristas nos caen mal. Sí. A mí, con que haya venido el batería, a mí me encanta. Los guitarristas nos caen mal, así que no hace falta que venga. Bueno, pues eso, al final lo grabó él, lo mezcló él, lo hizo todo él, el disco. Es decir, nosotros tocamos los instrumentos. Hombre, ¿no? Claro, pero entiendo que... ¿Ya sabéis por dónde queréis ir o él os aprieta las tuercas y ha dicho, hoy aquí no hay que espabilar? No, creo que él ha encontrado, ya le ha encontrado la vuelta a cómo grabarnos a nosotros para que suene lo más parecido posible a lo que sonamos en directo. A lo que sonamos en directo y a lo que queremos también, porque también. A veces metemos cosas, por ejemplo, teclados hemos metido, un poquito sí, ahí, arreglos que no se nos pasaban por la cabeza antes, por ahí metí un teclado, alguna cosa de esa, un arreglo, vamos, ni se me ocurría, y más, yo no quería, pero al final, bueno, se... ¿Tú no querías meter teclado? No, nunca me gustaba, pero bueno, metió jamón y me convenció. O sea, batería es el revolucionario, que pone pegas continuamente, ¿no? Soy el que molesta. Sí, ¿no? Vale, es el material que molesta, ¿no? Sí. Te vas a durar poco, ¿eh? A este paso, ¿eh? Ya ves qué poco que dura. Bueno, sí, no hay quien le quite ni con agua caliente, ¿eh? O sea, bueno, vamos a pinchar un temita para que la gente escuche. Elígeme un tema que quieres que suene y por qué y estas cosas, venga. Vamos a poner el que fue el corte de difusión primero, que es Cada Momento, que a lo mejor es el más diferente de todo lo que veníamos haciendo, ¿no? Es un poco más funky, es el tema 2 del disco. Ahí justamente nos permitimos adornar un poco más la canción, ¿no? Vestirla un poco más para el disco, ¿no? Porque al final el disco es un disco, y luego en directo pues son un poquitín más crudo, ¿no? Bueno, pues vamos a pincharlo, vamos a ver si no nos falla. Tan apresurados, impacientes por llegar a ningún lado, sus rostros ya lo ven. Bueno, pues la verdad es que ahí estaban sonando H y la rock and roll viejas. Y bueno, bueno, la verdad es que vamos a ver los micros y estas cosas. Bueno, a ver, Mr. H, a ver si se le escucha. A ver, ahora, ahora. Ahora se te escucha. Ahora mejor, ¿no? Ahora mejor. Bueno, me estabais diciendo lo que estaba sonando este tema cada momento. Y bueno, me estabais diciendo que porque yo te hablaba de la producción. ¿Le habéis encontrado a lo mejor el truquillo o ese sonido, que esa vuelta de tuerca, no? Sí. Pero creo que, vamos, creo que el responsable de haberlo encontrado es Alex, y nosotros dimos las gracias a quien sea, a la deidad que cada uno quiera creer, porque al dios del rock and roll, no sé, porque era lo que queríamos, y como somos un grupo que no tiene medios, realmente, pues poder nosotros mismos autogestionarnos y grabarlo y hacerlo cuando querramos, estamos súper entusiasmados. Yo digo, vamos, claro. ¿Cuándo empezamos a grabar el siguiente? Claro, vamos a decir que esto es autogestionado, entiendo que formato físico no hay. No, lamentablemente, bueno, tú sabes que a mí siempre me ha gustado... Pero lo has sacado en formato físico y te ha costado amortizar, ¿no? Hablando sí. Claro, o sea, hablando claro, esto también hay que mirarlo, la parte de que salga, se amortice, ¿no? Claro, claro, y lo que nos pasa es eso, que como la gente... A veces tú le quieres dar un disco a alguien, incluso regalárselo, te dicen, no sé dónde ponerlo. Es que sí, no tengo dónde. Es uno de los problemas que no. Hoy por hoy la gente dice: ah, no, no lo tiene, me pasas un enlace. Claro, oye, me pasas un enlace. Y al final te quedan 300 discos guardados, los tenemos apilados. Sí, sí. Ahí en plan vintage, los tengo en mi casa y es una pena. Pero espera, Oscar, espera, que no te. La experiencia que tengo con las bandas y tal. No deciden el formato hasta que no cierran conciertos que saben que lo van a vender ahí. ¿Sabes lo que te digo? Que claro. Dicen. Tengo ya 8 bolos, me va a merecer la pena. Y entonces ya se deciden más, ¿no? De momento sí, lo sacan claro. En físico, porque saben que ahí es donde lo... Si no empiezan a cerrar bolos, empiezan a decir, uy, cuidado. Lo que pasa es que es verdad que, por ejemplo, nuestro invitado anterior, Francis Saravia, nos decía que ha sacado el disco, lo ha sacado en formato vinilo, lo ha sacado en USB y lo ha sacado en CD, y el CD no lo está vendiendo casi. Claro, con lo cual no probablemente venda más vinilos. Sí, vinilo sí. Pero claro, por sacar vinilo cuesta una pasta tremenda, o sea, que porque este disco en vinilo sería la hostia, pero claro, esto cuesta una pasta. Sí, a mí me encantan los vinilos, pero soy consciente de lo que cuesta, ¿no? Y también luego venderlo, porque también hay mucha gente que tampoco tiene el tocadisco, ¿no? Sí. Ahora, es que además el vinilo tiene un problema que el para escucharlo bien tienes que tener un buen equipo. Claro, o sea, un buen giradiscos. Sí, si te pillas un giradiscos baratito para tal, y te estás saltando todo el rato. Por ejemplo, el CD, cualquier porquería que te compres por 2 duros, te lo coge todo, tío. Te lo coge todo. Pero el vinilo, o sea, es ya para la extrema musicalidad, ¿no? De un tío que ya no solo se compra el vinilo que vale un dinero, sino que tiene un equipazo en casa, tiene un giradiscos con contrapesos para que eso no salte. O sea, lo de los vinilos tiene ese su aquel, claro, ¿no? Para verdaderos amantes de la música. Y sabrás muy bien que la mayoría de la peña, que es más o menos joven, está comprándose pues las giradiscos portátiles. Eso es una porquería realmente. Sí, sí, eso salta como vamos. Y ojo, y es para una cierta edad de gente, para un segmento muy muy muy determinado, porque yo siempre cuento y Hernán se parte que un día mi hijo, que tiene ahora ya 11 años, le digo, pásame el disco que está ahí y lo ponemos. Y me cogió el vinilo e intentó meterlo donde entra el CD. En el aparato de CD intentó meterlo. Parece mentira, pero es verdad, Pero tengo, no, es que yo tengo otra anécdota. Yo digo, no, macho, ahí no va, eso no entra. Yo tengo otra anécdota que le pasé un vinilo a una chica joven y le dije, cada surco es una canción. Y miró y me dice, pero solo hay 5. Digo, dale la vuelta. No sabía que había cara ahí cada vez. Es que parecemos prehistóricos nosotros. Ya estamos viejos, me parece. Bueno, esto parece que lo estamos hablando y esto parece de marcianos, pero es verdad, es verdad. Tampoco hace tanto tiempo. No, pero os puedo decir que aquella gente que yo conocí, que todo, ahora tiene unas colecciones de vinilo increíbles, o sea, que se han enganchado. O sea, que no está todo perdido en ese sentido, ¿eh? Sí, pero bueno, te digo, es una inversión también. Sí. Porque. Estuvieron regalados hasta cierto tiempo. Sí. Puedes pillar vinilos. De hecho, seguramente tú lo harías. Yo lo hacía por 2 duros. Y genial, porque yo los he consumido toda la vida. Y luego a partir de un momento, pues ya se volvió en algo de culto. Es que además, cuando salió el formato CD, mucha gente se compraba lo nuevo. Y yo he comprado vinilos de segunda mano, te puedo decir, por 2 duros. Sí. Yo que sé, una edición de Born to Run de Springsteen por, yo que sé, 300 pesetas de esas pocas que tenía el euro de 3 euros. Porque el tío sabía comprar el formato de CD, esto ya no sirve, pues lo vendo, ¿sabes? Claro. Oye, y sin la presión a lo mejor de decir, venga, no tengo ya formato físico, no tengo que amortizar el dinero, decir, voy a intentar vender CDs, ¿cómo lo planteáis? No sé si se está uno más relajado. A ver, ahora, o no sé si se vende esto a nivel digital, ¿eh? O... Ah, no, no se tampoco. Vende porque, a ver, en la página nuestra, que es el hlarrocarrolviejas.bandcamp.com, para descargarlo en alta calidad son 5 euros. La peña no pone ni eso porque te dice, y no está en YouTube, y sí, está. Y no está en Spotify, sí, está en todas las plataformas. Pues ya está. Ahora ya tampoco nadie casi descarga. No, pero es que es difícil porque estás intentando venderle a alguna persona que está gratis. Claro, entonces es muy difícil. Exactamente. Que si yo vendo, tengo una panadería allí que regalo las barras de pan y también las vendo, ¿qué van a hacer? Pues cogerlas de regalo, aunque sean mejor las otras. Uh-huh. Entonces, el problema que tiene la música con las plataformas es que estás intentando vender algo que ya lo tienen gratis. Sí, o sea, que tiene que ser alguien que, o como nosotros, que lo tengamos como concepto, sí. O dar algo muy potente que no des en el otro lado y que les merezca la pena, ¿no? Entonces, los conciertos están muy bien, ¿por qué? Porque la peña entra en una enajenación mental, que se quieren llevar algo, claro, porque sí, a mí me ha pasado mil veces, y entonces sí que yo me llevo algo de aquí, porque me lo he pasado también que necesito un recuerdo esta noche, se va en el disco o lo que sea. Pero es en frío es bastante difícil venderlo. Sí, sí, es más como un souvenir lo que se lleva. Claro. Por eso, yo qué sé, a lo mejor una camiseta o una chapita o algo. Claro. Entonces, ¿cómo con este panorama de decir no voy a vender, qué objetivo te planteas, os planteáis como banda? Es decir, vamos a hacer conciertos y a sacar nuevo disco cuando podamos rápidamente. ¿Cómo es el planteamiento? De momento seguiremos con las plataformas, ¿sí? Como se pueda, y lo que es de forma física, no, es que yo la verdad no le veo mucho sentido, tampoco tengamos tantos conciertos al año. Claro. Si el tema no es un poco amortizar o lo que sea, sino es un poco llegar a la gente, si tenemos el CD, como los CD que tenemos todavía de nuestro disco anterior, es seguir moviéndolos, en los pocos conciertos que hay, moverlos, pero no por el ánimo de decir, bueno, amortizamos, aquí estamos, no estamos para ganar, ¿sabes? Uh-huh. Yo creo que somos rockeros. Eso de ganar dinero no. Vamos a pinchar tema, pero. Pasta, si vamos a pinchar otro tema, pero bueno, antes que nada, ¿hay conciertos a la vista? No. No. No tenemos nada de vuelta. Lo tenemos crudo. No, nosotros somos así. Vamos por la vida ahí. Si surge algo, vamos para adelante. Es así. Uh-huh. Tiene que surgir, tiene que fluir. Y si no, tocar el parque. O sea, es el sentido de decir, a ver, entiendo que es como decir, uff, ya estoy hasta, no sé si decir que se está hasta la nariz del mundo musical y dice, no me de llevar hostias, o... No, porque de hecho nos encanta tocar en directo, y de hecho el último concierto que hicimos fue súper especial porque fue en el Hospital Niño Jesús, para los niños de allí, en un teatrito que tienen ahí, que es espectacular. Y fue una pasada. El pabellón oncológico del niño, no era el pabellón de los niños que están de paso, sino chicos que pobrecitos. Sí, están ingresados, llevan mucho tiempo, adolescentes cosas, también, de la parte de psiquiatría, y bueno. Sí. Y cosas que van surgiendo, ¿no? Y se dio naturalmente, porque Alexis está trabajando ahí y estuvo viendo la posibilidad, no sé qué. Sí, claro, vengan, en los brazos abiertos. Eso es algo positivo, ¿no? Eso no se paga. Hombre, al final yo entiendo que es quitarse un poco presión, ¿no? Es quitarse presión, sí, ¿no? Sí, como ya tenemos una edad, tampoco estamos, vamos por la vida, vamos a ser famosos, voy a hacer una rock and roll star, nena. No, pues ya no es a lo que aspiramos a hacer buenas canciones, que la gente las disfrute, que las escuche, y tratar de cada día, pues eso, que llegar un poquito más. a la gente cuando se puede. Claro. Bueno, elegidme otro tema para pinchar, venga. ¿Podemos poner la que escribiste vos? Vale. Uy, venga. Uy, el batería escribe canciones. Sí, coño, Oye, esto es un grupo, un rara avis, ¿eh? Sí, sí, los baterías a veces escriben canciones. O parece que estáis más marginados los baterías, así no, que... Este no. Este era lata, ¿eh? No, este no, tiene pinta de dar lata, ¿no? Por castigo estoy. Bueno, venga, pues dime qué tema compusiste y todo ese tipo de historias, venga. Presos del rock and roll. Pues sí, la que estaba sonando además de fondo, o sea que... Pero ahora la pinchamos para que la escuchen sin nuestras voces. Pero bueno, cuéntame, porque... Presos del rock and roll. ¿Cómo consigues tú como batería te hagan caso, eh? Porque los baterías no les suelen hacer mucho caso, eh. Ahora hacemos mucho caso, él cambia mucho nuestra... Soy el que rompe las pelotas ahí adentro. Siempre digo, no, esto no, no. A ver, vamos a tocarlo de otra forma. Y me miran, viste, me quieren matar. Todos me miran con asco. Pero bueno, ya no me miran con asco porque ya es como que me quieren. Siento que... Al revés, nosotros esperamos saber que nos diga por acá. Sí, no, es como que él dirige un poco, ¿no? Es como el director de orquesta en ese sentido, ¿no? Claro, ¿quién lleva el peso compositivo un poco todo? ¿Tú, H? Sí. Sí, ¿no? Claro. Cuando hablamos H y las rock and roll viejas, pues dices, coño, H es el que lleva las riendas, ¿no? Pero el batería veo que te... todos tienen un rol importante porque todos componen, o músicas, o letras, al final... Sí, quedó un poco, a lo mejor el nombre del grupo quedó un poco atrás, ¿no? Como cuando empezamos, pero bueno, tampoco vamos a cambiarle el nombre al grupo, ¿no? Pero en realidad nosotros decimos, somos las viejas. Ya está. Sí, somos las viejas, y bueno, sí, Hachi las viejas, pero bueno, sí, las viejas ahí están, el bajista también, Alexis también escribe algunas canciones, y entre todo vamos haciéndolo, y bueno, presos del rock and roll, el rock and roll está muerto. Vamos a pinchar en lo de presos del rock and roll y hablamos si el rock and roll está muerto o no está muerto. Bueno, presos del rock and roll. Para que digan que los baterías no tienen tan bien, tienen presencia, ¿eh? O sea, vamos a decirlo ahí, que los baterías tenéis presencia, claro, ¿eh? Claro, siempre hay que tener presencia. Y más, con los años que llevamos juntos, hombre, ya es como una convivencia matrimonial. Nos conocemos muy bien. Porque claro. Él dice, tengo una letra. A ver, ¿y cómo te la imaginas? Y te la canto un poco. Ah, ¿sí? Bueno. le ponemos las notas, porque él sí que la música no la, de momento, ahora está ahí intentando, pero, sí, pero él te viene con la melodía cantada. Y ahí se pasa, claro, a la música y ya está. Y esta es bastante cramps, esta canción, desde mi punto de vista, ¿no? Y la forma de cantar, que a mí me gusta mucho. Sí, exactamente. Exactamente. Puro rock and roll y, como tú dices, esencia de los cramps y todo este tipo. Hay que decir que tú, con todo lo que tus proyectos musicales, te has picado musicalmente de un montón de cosas. Porque hablábamos como H, has grabado y tú, y hablábamos con, además con Oscar, que a él le gusta el country y el rock americano. Ajá. Especialmente. Te ibas por terreno. Territorios y derroteros más acústicos, sí, sí, totalmente, sí. El contraste diferente de esto, total. Es que también es que me gusta mucho mucha la música. Sí, a mí me pasa igual, me, claro, gusta mucho el country, el folk americano, pero me escucho, pues, como Charlie también, ¿no? Sí, claro. Escucho un montón de música, ¿no? Yo te puedo escuchar, pues eso, Johnny Cash, y luego despertarme y decir, voy a poner Painkiller de Judas Priest. ¿Sabes? Sí, sí, el abanico es potente, ¿no? A mí me pasa un poco, depende de lo que me apetezca, es que la música es tan grande, y mi, digamos que hay veces que busco unas cosas y hay veces que busco otras, ¿no? Efectivamente. Y si quiero salir por ahí, quiero motivarme, me pongo un disco de rock and roll allá a tope, pero a lo mejor llego por la noche y me levanto por la mañana y me pongo a soñar y me pongo un disco tranquilo, ¿no? Sí. Para empezar. O sea, yo creo que la música es tan grande, el rock and roll, que tienes un disco para cada momento en tu vida, ¿no? Exacto. Eso, y a mí me pasa eso. Entonces, cuando ya me vuelvo más acústico, pues me voy como H solo. Para, tampoco les voy a llevar a ellos, mira, tengo esto que es súper... Al final, luego algunas canciones atraviesan, ¿no? Sí, porque, puede pasar, ¿no? Porque alguna me dicen, en algunos casos por ahí van. Le digo, ¿por qué no lo hacemos con la vieja? Claro. Y digo, venga, vamos a hacerlo con la vieja. Sí. Y algunas que a lo mejor, porque hay canciones que las tocaste en acústico vos solo hace, sí, años, y le digo, vamos a meterla. No, porque además, al final el rock and roll, sus raíces son el folk, el blues. En lo básico. Entonces, si las llevas al otro lado, no pasa nada. Le cambiamos un poco y ya está. Bueno, yo creo que esa es la historia. La verdad es que tenéis una versatilidad musical. Yo creo que yo recomiendo a la gente, porque estamos hablando de H y la rock and roll viejas, pero bueno, si uno se mete por Bandcamp, aparte de conseguir poder escuchar los discos, proyectos como H, como Orfebos, donde aquí también tienes a tus compañeros músicos. Uh-huh. Yo iba a decir una maldad, ¿no? Yo digo, te iba a preguntar, ¿no has cambiado ya los músicos, como aquel músico famoso te dijo, joder, es que tienes un bajista que es muy feo, no voy a ser cabrón, pero, y digo, ¿no los has cambiado todavía? Porque, joder, No, nosotros somos un caso raro, porque al revés, porque somos amigos también. O sea, entonces eso hace que fluya mejor todavía la música, y que cuando vayamos al ensayo estemos felices de ir, porque nos vemos. A veces nos tiramos media hora hablando y decimos, che, vamos a tocar algo. Claro, yo, a ver, es verdad que esto lo digo así, sé que es una maldad, pero es verdad que yo me acuerdo de una de las veces que os vi en directo, que estábamos hablando con un músico de una banda... Y te acuerdas que dijo, ¡y es que yo soy bueno! ¡Qué curiosidades, eh! Me parece recordar quién es esa persona. Sí, sí, sí. Pero sí. Tampoco lo veo mucho por ahí. A mí me mola que... No. Se está... Uy, es que... No iba a decir nada. Es que me ha costado esto. Es que al Charlie le cuesta mucho morderse la lengua. Me cuesta mucho morderme la lengua. Y a mí también, y lo conozco aparte. Sí. No, pero esto, fijaos, es verdad que a mí me toca las narices, al margen de la anécdota un poco que me parece hiriente y tal. Es verdad que mucha gente se está llevando más por la parte, el postureo, lo físico, la lentejuela y tal, más que por la música. Ya, ¿no? antes se hacía, pero ahora ya con lo de las redes sociales y todo eso ya se ha disparado a niveles... Es que presiona mucho socialmente, con todas las redes sociales que poco controlo. Lo que se ve es eso, que es mucho la estética y las formas, y se ponen esta ropita. Yo el otro día estaba mirando por ahí algún conciertito ahí en YouTube de... No voy a decirlo de quién, y digo, joder, este se ha vestido, se ha puesto guapísimo. Vamos, no, y parece que se va a casar. Sí, que ya todo es imagen. Y haciendo todo es imagen, todo es imagen. No, porque antes venías a la radio y daba igual porque no te veían, solo te escuchaban. Claro. Pero ahora hay vídeos, se sacan fotos. No, no. O sea, ya tienes que ir a la radio como si fueras a un concierto. Claro, exactamente. Sí, sí, es la, esta es la hostia. Igual, bueno, la verdad es que me duele porque tenemos que. Otra banda nos viene por allí también y están esperándonos, pero antes que nada, conciertos, volvemos a decir que por ahora no hay. No hay conciertos. Los que nos siguen en las redes sociales, en cuanto sale algo, ahí va. Vale. Ahí va las redes sociales. O sea que estamos en el Facebook, estamos en el Instagram, TikTok, que me niego. Y bueno, y luego nuestra página ahí en el Bandcamp. Dilo sobre todo para que la gente pueda por lo menos escuchar los discos. Oye, y si aportan con descargas, pues yo creo que debería ser lo adecuado. Que lo escuchen, no pasa nada. No, yo lo último que quería decir, que tengan cuidado con Spotify y con todo eso, que te crees que lo tienes todo, hasta que un día el ejecutivo se levante y diga: a partir de mañana por esto tenéis que pagar. Esto no me sale rentable, voy a eliminar todos estos discos. Y dejáis de tenerlo. Sí, sí. Entonces, nosotros en formato físico lo hacemos mucho, ¿no? Pero incluso las descargas pueden ser positivas porque ya las tienes ahí para ti. Dependemos mucho de la programación y de lo que decidan los ejecutivos esto, de lo que es rentable, lo que no es rentable, lo que quieren tener y lo que no quieren tener. Entonces, no es verdad que tengas todo ahí, ¿eh? Estamos de acuerdo y por eso lo centralizamos en H y las Rock and Roll Viejas, .bandcamp.com, y esa página ahí, a ver, no es lo que es Spotify y todo eso, porque ahí tú controlas todo. Sí. Y tú subes el material. Bandcamp, además Bandcamp le da casi todo el porcentaje de todo a... Sí, exactamente. Así que, y es una buena forma también de acercarse. Hay que decir, como hemos comentado, el disco no está en formato físico como tal. No. Ojalá estuviera en formato físico, pero por ahora no está, así que... En todas las plataformas igual, ¿eh? Así que buscan en cualquier plataforma, H y la Rock and Roll Viejas, y sale. O Te Invitamos a Bailar, sale en cualquiera. Recomendado al máximo, y yo sobre todo, puro rock and roll. Tiene, como además estábamos diciendo H, muchísima variedad, y nosotros nos seguimos ahí y lo seguiremos pinchando porque nos gusta. Así que yo espero muchísima poder veros en directo. Y un gustazo volvernos a reencontrar después de tanto tiempo, ¿eh? Sí, un placer. Incluso un placer, incluso me cae bien el batería, ¿eh? Vale. Hombre, ya no te acordabas de mí, Charlie. Sí, ya no te acordabas. Llego viendo, lo que pasa es que estoy un poco más viejo, nada más. Yo estoy también más joven, Bueno, muchísimas gracias a los dos. Y bueno, y a tu mujer que viene por aquí, que sé que siempre aquí te acompaña y está al pie del cañón. Así que seguimos sonando y nos vamos ya, que el programa lo tenemos completito. Se hacen ricos más dicen que somos números binarios en un ordenador ordinario. No distinguen nuestra humanidad, solo importa que sepas callar para aceptar que tú eres algo. No has de esperar ningún milagro para entender que vas a salir. Tienes que confiar en ti. Quisimos andar para otro lado y al tropezar nos encontramos. Vente para acá, no es ningún sitio extraño. Consiste en tocar el cielo con las manos. El club de los perseguidos infames. A probar todos los fracasos y saborear algún trago amargo, pero menos mal que estás a mi lado para brindar y seguir en ti. Ellos no te ayudarán, solo encontrarás Bueno, Generación Suicida. Tenemos que decir que con todo el lío para arriba, para abajo, cambiar las bandas y tal, se nos estaban aquí cruzando temas. Es una barbaridad, es una locura. Pero ahora ya, después de hacer la corrección, perdonadnos la locura, pero estamos parando para arriba, para abajo, pues ya están sonando, pues la siguiente banda que está aquí, que a mí me gusta muchísimo, Don Oscar Mamut, que ahora vamos a hablar con ellos. Tenemos aquí a Laura, que gozada de bandas. Y oye, tenemos el día petado, pero vale la pena, Sí, ha sido un día. Pues, vamos. este es un día memorable, ¿no? Un día memorable, la verdad es que vamos teniendo un montón de cosas y bueno, sí, yo... qué locura, tío, yo me encontré mis cascos aquí tirados, sí, aquí, la hostia. Así que perdonadme esos minutos donde se estaban mezclando los temas, pero ahora ponemos y ahora pincharemos también temas de Mamut para que los escuchéis y de Lady Tattoo. Bueno, Laura, que muchas gracias por venir, espérate que te encienda el micro, a ver, ahí el sí, micro, digo, ahí que digo, hostia, que no tengo micro. Laura, muchas gracias por venir, A vosotros, por invitarme, esto es un placer estar aquí. Oye, antes que nada, vamos a dar otra vez la lata. Concierto de Mamut el día 30, si no me equivoco, ¿no? 30 de noviembre, el jueves, en la sala Rockville y además esta vez muy bien acompañaditos. Sí, con una banda llamada Lady Tattoo de Murcia, ¿verdad? Sí, señor, con Lady Tattoo, bandón, donde los haya, rock en español, canalla, clasicote, divertidísimos. Con un bagaje ahí, una elegancia tocando brutal, que además presentan trabajito nuevo. Toma ya. O sea, que muy contentos. Oye, la verdad es que venís con una banda, yo no sé, cómo no sé si le habéis echado lazo a ellos os han hablado con vosotros, porque que venga una banda de Murcia aquí, porque yo creo que es la primera vez que tocan. Sí, sí, sí, es la primera vez que están en Madrid, y bueno, amigos comunes. Esto de tengo un amigo que te quiere conocer... Pues... ¡Uy, qué bien, Sí, joder. Bueno, al final sabéis que en este mundillo pues nos acabamos conociendo todos un poco y por contactos pues conseguí hablar con Ani, que es la persona que los lleva, que es una tía encantadora y una curranta que no veas, y bueno, pues... Ahí lo cerramos y a ver, vamos a montar una el jueves que no veas. Pues. Pedazo de banda, Óscar, en la Rockville. Va a parecer que nosotros tenemos algo con Murcia, pero no. Sí, va a parecer que tenemos algo con Murcia. Pero... Sarabia por la mañana, murciano también. Murciano. Primera vez que toca en Madrid con su proyecto y ahora vuelve Murcia otra vez al programa. Bueno, Laura, ¿cómo ha ido? Porque ya el disco, ese disco de Mamut, ya lo vais ahí, lo habéis aireado. Me imagino que más ganas de airearlo tenéis. Vale, pero bueno, lo habéis aireado un tiempecito ya ahí en directo y tal. ¿Cómo evalúas un poquito cómo os ha ido? Pues la respuesta ha sido increíble. Muchísimo mejor de lo que hubiéramos podido pensar. Porque al final nosotros siempre decimos que somos... un grupo de amigos, de colegas, haciendo música y que vamos a pasarlo bien. Si luego encima la gente te responde y los medios, la crítica e incluso a nivel internacional responden como ha respondido, pues imagínate el regalo, ¿no? Es verdad que nos gustaría que The Fog tuviera mucho más recorrido porque, bueno, el tema de tours, conciertos, salir a tocar fuera... todo el mundo os estaba contando la misma historia, es bastante complicado. Después de la pandemia... no sé, parece que estamos involucionando un poco en todo eso y nos gustaría darle un poquito más de aire, pero bueno, por si acaso nosotros seguimos trabajando en cositas nuevas. Algunas se verá el jueves, además. Bueno, que eso está bien, ya vivo encantadísimo de esas cosas, pero bueno, me decías que además que venía de un sold out y estas cosas o un lleno. Cuéntame de dónde habéis estado, que dices, joder, que la gente me está respondiendo, porque esto hablamos de una banda que, a ver, sois autogestionado todo. O sea, porque vosotros no tenéis ninguna discográfica aquí que apueste por la banda, ¿no? No, nosotros lo hacemos, lo comemos, lo cocinamos todos nosotros. Cuando se presentó el disco, tuvimos el trabajazo de Rubén García Herrera, que se hizo una currada tremenda con medios. Ya te digo, o sea, medios internacionales, críticas que te llegaban desde Reino Unido. Nos pusieron The Fog como el mejor disco del año en una emisora en UK. O sea, un trabajazo tremendo. Y la presentación fue sold out, fue brutal. Y es verdad que en los últimos tiempos está siendo muy complicado. El poder mover a la gente con un poco de anticipación, ¿no? Estamos esperando siempre al último momento, compitiendo casi con otras bandas, amigos, y bueno, está siendo un poco más difícil. Pero bien, el Mamut sigue ahí dando guerra, Hombre, la verdad es que tenéis un disco, y yo lo voy a decir, fantástico a todos los niveles. Hablamos de sonido Stoner, vamos a poner la etiquetita, aunque es verdad que no le ha gustado mucho. No le ha gustado, no le ha gustado. Venga, despedázame. No, a ver, entiendo que siempre hay que, para explicar un poco lo que haces, hay que buscar etiquetas para que la gente más o menos te ubique, ¿no? Pero es verdad que Mamut, yo creo que tiene un rollo Stoner, porque es verdad que a lo mejor es un poco más dumero, con unos tempos un poco más calmados. Pero yo personalmente, luego el resto de Mamuts igual se cuentan otra cosa, ¿no? pero para mí es un hard rock muy clásico, muy setentero, uh-huh. Tiene muchas influencias de Sabbath, de Purple, de lo que pasa que es mucho más contemporáneo, o sea, uh-huh. Se notan también toquecitos de los 90, de los, entonces te da un sonido muy personal. Y Stoner, podríamos estar en lo que es el Stoner, no nos puedes comparar con una banda como Caius, por ejemplo, porque tenemos poco que ver. Pero sí hay una raíz así un poco más pesada, ¿no? Uh-huh. Más, sí, yo creo que el Stoner sí bebe también de la música de los 70. Sí, uh-huh. Sí. Quizá no tenemos esa suciedad, a lo mejor, del desierto, ¿no? Sí, pero tiene un poco le añaden aquello, ¿no? Del desierto y mucha densidad y tal. Pero sí que beben mucho también. Hombre, pero sí que es verdad que... A ver, es verdad que lo que tú me dices, lo del hard rock, es algo que también nos gusta. De hecho, yo creo que la última vez que abrí fue con Pistol Sound. Creo sí, que Pistol Sound. Sí, sí, y sí. Bueno, y de hecho, marcasteis una versión de los Sabbath, el Paranoid, si no me equivoco. Sí, ¿era el Paranoid? Sí, yo creo. Era el Paranoid. Con lo cual ya lo de Sabbath está ahí. Sí. Pero sí que lo que tú dices, te tira también el hard rock. Yo no sé si a lo mejor en cosas que vengan después vais a tirar a lo mejor como más melodía, más limpio. Pues es que al final el sonido que hemos ido haciendo se ha ido forjando un poco solo. Cuando nos ponemos a componer no pensamos en qué vamos a hacer ni en cómo va a sonar, o sea, uh-huh. Normalmente Carlos empieza con un riff y a partir de ese riff nos unimos todos, batería, el bajo, las melodías vocales, y todo se genera ahí juntos en el local, ¿no? Uh-huh. se pare todo a la vez. No hay nadie que lleve una idea de oye, me gustaría hacer algo parecido, no, siempre nace un poco tipo jam, ¿no? Bajo un riff, como si, siempre decimos que el rock uh-huh. Nace del riff. Y no te sabría decir, o sea, yo creo que al final el sonido de Mamut es que todo se parece, uh-huh. Que es algo buenísimo, uh-huh. Pero tampoco podemos encajarlo dentro de nada. Uh-huh. De los últimos temas suenan más a Mamut que nada. Sí. ¿Sabes? Y comparado con los primeros temas, nosotros lo notamos muchísimo también en la evolución a la hora de componer. Uh-huh. Quizás son algo más directos. Y estos últimos temas quizás son más crudos en el sonido. Mm. No sé, ya los escucharéis, los que vayáis el jueves a Rockville. A partir de las... vamos a volver a decirlo. Hay que decirlo. En la Rockville, el jueves día 30, ¿a qué hora más o menos? Son 9:30, ¿no? Sí, sobre las 9 abriremos puertas, un poquito para que la gente entre y se coloque. Y bueno, arrancaremos, empezará Lady Mamut. Uy, Lady Mamut. Bueno, ya... Lady Tattoo. Lady Tattoo. Oye, Lady Mamut. Hacer una colaboración Lady Mamut estaría bien, ¿eh? Estaría muy bien. Además, a mí, personalmente, a mí me mola mucho lo que hacen. O sea, yo me crié escuchando rock y lo que ellos hacen y lo que apuestan es un rock muy de escuela, de haberlo escuchado mucho, pero muy elegante, muy bien tocado, uh-huh. ¿No? Y a mí me gusta mucho. Pero vamos, ellos abrirán ellos presentando, ya os digo, que presentan disquito que se llama Elegancia y Desprecio. Uh-huh. Y luego haremos nosotros. Es un concierto un poco de 50-50. No es que Lady Tattoo vengan a abrir a Mamut, sino que somos dos bandas que vamos a compartir ese escenario. Ese tocar, rollo de amistad, sí, sí. Ese rollo de amistad. Y doble cartel. Doble cartel, ¿no? Mismo tiempo, tocaremos, o sea, nadie va a hacerle nada a nadie, sino que vamos a compartir y nos lo vamos a pasar de lujo allí. Claro, yo, fíjate, le pregunto a todos los músicos, todos los grupos, se lo digo lo mismo. Cuando ya el disco, bueno, el disco ya lo habéis sacado, no sé, ¿cómo ves el disco en perspectiva respecto al tiempo que ha pasado? Yo no sé si estás contenta, dices, me gusta, esto lo mejoraría, estoy contenta, he sacado lo que yo quería, o digo, uy, aquí estoy que meterle caña. Pues mira, yo soy muy crítica en cuanto a mi trabajo, y yo creo que nos pasa a todos los músicos. Entonces yo escucho canciones y digo, joder, eso no está donde tenía que estar, ¿no? A nivel técnico, vocal, etcétera. Pero cuando yo escucho el disco, lo primero que digo siempre, y es que no me voy a cansar nunca de decirlo, es el pedazo de trabajo que hizo Gaby Poza mezclando y grabando y toda la producción que se pegó ahí, que es una producción súper limpia, que al final es lo que nosotros queríamos, que era sonar lo más parecido a lo que podemos sonar en un directo o en un ensayo. La producción mínima necesaria para que el sonido brille, pero que no ensucie nada. Y yo lo escucho y digo, joder, es que somos nosotros. Nos reconozco a la banda totalmente en ese disco. Yo tengo que decir que al margen de etiquetas, y yo creo que Oscar me conoce también, que yo escucho mucha música también, yo creo que grupo como vosotras no encuentro. Es que ya te digo, es un sonido peculiar, porque la gente dice, es que había habido gente, y ahora me vais a permitir, porque el ego del artista a veces también sale, ¿no? Hazlo. Pero a mí hay gente que en las críticas, sobre todo cuando subíamos vídeos a YouTube y los comentarios, ¿no? Y decía, hostia, Grace Slick. Y hostia, Grace Slick. Hostia, me decía, no sé si conocéis a Simón Gumbo. Supongo que sí, sí. Guitarrista, sí, espectacular, guitarrista, ha estado aquí, de Babel Bones, etcétera. Sí. Y me decía, es que pareces la hija bastarda de Glenn Hughes. Y yo decía, joder, o sea, ese tipo de cosas son las que dices, vale, estamos yendo por el buen camino, ¿no? Y te hacen sentirte, no sé, es que a veces es inexplicable, ¿no? Cuando tú lo entiendo, haces las cosas porque a ti te gustan y luego resulta que contactas y conectas con la gente, pues es una pasada. Sí, porque es una pasada. Además, a mí me ha pasado de que lo que tú me puedes sugerir a mí, a lo mejor tú ni lo conoces. Totalmente. Y yo totalmente. Le he dicho a gente, tío, me recuerdas a esto. Y dice, pues yo esto que me dices, tendrás razón, pero yo no lo he vivido en mi vida, ¿no? No lo conocía, ¿no? O la percepción que la música te viene en ti no es la misma que la que proyecta en el momento dado ella, ¿no? Entonces... Claro. Todo eso es súper interesante para ellos, ¿no? Saber lo que la gente... Sí, sí. Y además un halago. Les llega, ¿no? Vamos a dejar que la gente flipe un poquito con música y ahora vamos a buscar también a Lady Tattoo para que la gente lo escuche. Hombre, claro que es una banda... Joder. Sí, ya por lo que... Yo ya estoy... Bueno, ya estoy con las orejas. Ponlas. Bueno, pues que se nos iba, pero ahí Oscar, que bueno, ahí estaban sonando la gente de Mamut. Vamos a volver a repetir, Laura, la fecha, otra vez del sitio del concierto, y vamos a pinchar a Lady Tatú también para que la gente escuche. Pero venga, vamos otra vez a recordar el sitio y dónde. El jueves 30 de noviembre, Sala Rockville, a partir de las 9 de la noche, tenemos a Lady Tatú con Mamut. Entradas en Mutic, así que nada, ahí os esperamos. Ahí está la Sala Rockville, lo cual además es una sala muy casa, muy buena. Estamos en casa. Bueno, sí, está en casa, Es una sala que yo también he visitado bastante y se está muy muy muy muy a gusto. Bueno, me estabas diciendo que en el concierto se va a poder escuchar cosas nuevas. ¿Para cuándo? Ya sé que esto es económico puro y duro, pero ¿para cuándo vamos a poder tener más material los que somos ansiosos y de Mamut? A ver, material ahora mismo hay, como para poder entrar y hacer un EP largo, alguna cosita se podría hacer ya. Pero bueno, queremos seguir componiendo, seguir trabajando para grabar algo que realmente pues nos convenza al 100%. No tenemos prisa, Carlos, o sea, esto es como el disco. Nosotros empezamos a tocar en el 16 y el disco salió en el 21, o sea, imagínate. Quiero decir, sin prisa, pero llegará. Bueno, a verlo, ailo. Hombre, también hay que decir que el disco tiene recorrido y le podéis todavía dar más recorrido, Sí, sí. O sea, que todavía se le puede dar más recorrido. Siempre en los directos, desde que empezamos a tocar, siempre hemos tratado de meter algún tema nuevo. Siempre, en todos los directos. Algo ha caído. O bien algo que estábamos trabajando en el local, simplemente porque nos apetecía. Sí, también ver a la gente. O para testar un poco, exacto, ver a la gente y tal. Uh-huh. Aquí va a haber más de uno, por decirlo así. No quiero desvelar cosas, pero va a haber más menos niebla que de la esperada. Bueno, pues vamos a... Ahí lo sabéis, para que se nos caiga la baba. Vamos a pinchar a Lady Tatú, que una banda también muy, muy, muy recomendable, de verdad. Vamos a ver si no me funciona. Y que van a estar tocando con Mamut el día 30 en la Sala Rockville. Así que vamos a pincharla. Escucha, Oscar, que te va a gustar, ¿eh? Ya me está molando. Hombre, yo los primeros acordes ya me flipaba y me enganchaba. Joder, qué buenos son esto. ¿Por qué salen bandas tan buenas aquí, eh? Joder, tienen que salir menos bandas buenas para que no me esté tan enganchado, coño. Es que así vamos mal, vamos mal. Sombreros de ala ancha para noches de revancha que van a volar. Hay un niño malcriado pateando una gramola. No puedo más, no, lo voy a matar. Hay juegos indecentes entre dos adolescentes que no pueden parar. Camareras viendo tablas para noches desatadas. Es el barrio donde vivo y quiero morir. Es la música que llevo dentro de mí. Bienvenidos a mi mundo, yo soy así. Es el barrio donde vivo y quiero morir. Es la música que llevo dentro de mí. Sientes ahora que no estás tan sola, y no puedo dejar de reír. Perdonad, se me ha pegado aquí el pitido, me cago en la leche, esto vamos ahí con las prisas. Perdonad, chicos, por el pitido. Bueno, la verdad es que estaban sonando Lady Tattoo absolutamente increíbles, increíbles, Sí, sí, estábamos comentándolo aquí, o sea, el sonidazo que tienen, lo limpito que suenan, vamos. O sea, sonar limpio y contundente a la vez es complicado, ¿no? Y luego, pues eso, esa crítica que hago yo cuando digo, se oye todo muy bien, está todo muy en su sitio, que a lo mejor dicen, no, pero hay que meter la potencia, y cuando tienen que meter el cuchillo lo meten, y claro, se nota mucho más, porque te subrayan lo que están haciendo, ¿no? Están metiendo esa fuerza cuando es necesario, ¿no? Sí. Bueno, vamos a rematar, tenemos que irnos y nos queda otra entrevista telefónicamente, no, vamos a pasando, yo creo que Bernie de Radio nos va a matar, Jefe, no me mates, bueno, si quieres... Tiene palabras extra, no bueno, me jodas. Si no, que mate a Oscar bueno. Y ya está, que te mate a ti, coño, no me va a matar a mí, hostia. Bueno, es un heavy que nos cae, que le caemos bien, o sea que entonces ya para eso va bien, pues eso, hace buen día. Bueno, vamos a volver otra vez a insistir, ¿dónde pueden pillar las entradas? Bueno, al margen ya de que puedan irlo al mismo día ya a por la entrada, ¿dónde pueden pillarlo? Y nada, y el jueves 30, así que... Jueves 30, tenéis las entradas en Mutic. Un poquito más baratitas que la taquilla, como siempre, así que aprovechad, pillarlas, no sea que os quedéis sin, y nos vemos el jueves a partir de las 9 de la noche en el Rockville. Totalmente recomendado, dos pedazo bandas absolutamente increíbles que os estáis dejando ahí la piel, así que yo muchísimas gracias. Yo no sé si voy a poder todavía ir porque tengo un compromiso de sacar fotografías y voy a intentar quitarme el compromiso porque, hostia, es que me escuece mucho, me escuece mucho quedarme sin veros. Yo me escuece mucho quedaros sin veros. Yo voy a hacer todo lo posible por quitarme el compromiso. Eso que dice Charlie es un piropo muy grande, porque el concierto ese es una banda estadounidense. En la que estábamos hablando de Suicide con un concierto gordo, y bueno, y aquí en Madrid, pues por desgracia, encontrar una fecha donde no coincidas con una banda es jodidamente imposible. Es jodidamente imposible. Pero bueno, aún así, yo creo que es una ocasión de ver, evidentemente, Mammoth, que son la hostia, y ya sabéis que a mí me encantan una barbaridad, y evidentemente a Lady Tattoo, que es un descubrimiento de la hostia. Sí, yo por mi parte, daros las gracias como siempre. Es un placer estar aquí, que nos invitéis, un honor. Será un placer veros el jueves, tanto a Oscar como a Carlos. Si queréis venir, estáis en casa y más que invitados. Y espero que nos veamos prontito otra vez. Yo voy a hacer todo lo posible por quitarme el compromiso. Espero que... Yo sí, yo creo que ahora ya cuando terminemos el programa, termino la entrevista telefónica y voy a intentar quitarme el compromiso. Así que... ahí os esperamos. Ay, muchas gracias. Atrás al borde del mar. Bueno, pues ahí está sonando Sal de mi vida. Vamos allá a meternos con la otra banda que nos queda telefónicamente, que se llaman Winter After. Ahora hablamos con ellos. Siento todo el retraso y cómo ocupamos tiempo, don Oscar. Vamos con locura, En tres grupos aquí, que todos tienen muchas cosas que decir. Sí. Y que las conversaciones se van enredando, tío. Pues bueno, menos mal que Adrián, que lo tenemos ahí al teléfono, está ahí esperando. No me mata y me entiende, pero ahí vamos. Como está esperando con el plato en la mesa, nos va a matar, tío. Pero bueno, no os vais a arrepentir de aguantar todo el tiempo que estáis ahí aguantando, porque todas las bandas que han pasado son la hostia. Todo lo que está sonando es la hostia. Y lo que va a sonar ahora, Winter After, son una pasada de banda que os va a flipar, ¿eh? Así que vamos a dejar que suene Sal de mi vida y enlazamos con Winter After. Y llamamos ya a nuestro querido Adrián, que tiene la paciencia de un santojo. Que se nos queda ahí. Nos encontramos tras una esquina, un resplandor entró en mi vida, mi corazón se despertaba por fin. Te conocí. Bueno, lo que suena es Winter After y vamos a ver si tenemos a Adrián al otro lado del teléfono. Adrián, muy buenas. Muy buenas. Bueno, tengo que darte, evidentemente las gracias por aguantar ahí y, oye, y darte la enhorabuena. Me has dejado, como se dice, ojiplático con los ojos abiertos y se me ha caído toda la baba al escuchar Winter After. ¿Os llamáis en este proyecto musical en el que estás involucrado, no? Sí, ese... es el otro proyecto que tengo, aparte de Silver Swing Machine. Estoy en esta banda desde hace unos 6 años que la pusimos en marcha. ¡Hostia! Bueno, antes que nada, el 1 de diciembre vais a estar tocando aquí en Madrid, ¿verdad? Efectivamente. Joder, que... En la Trascan, a las 8 de la tarde, no estoy ahora total seguro de la hora, pero sí creo que es a las 8 de la tarde. Y tocamos en compañía de la nueva banda de Santi Campos. Joder, o sea que vamos a ver doblete y lo vamos a disfrutar una barbaridad. Yo tengo que decir que me habéis sorprendido gratamente y cuando yo estaba escuchando los temas del enlace que me han mandado con los temas, yo estaba diciendo, ¿de dónde ha salido esta banda? Cuéntame un poco, porque ya has dicho hace 6 años, pero la verdad es que me he quedado un poco, como te he dicho, sorprendidísimo. Cuéntame de cuándo sale, cómo se origina Winter After. Pues mira, te cuento. En aquella época, yo y el guitarra solista, Juanjo, organizábamos una jam session en un bar que ha desaparecido aquí en Bilbao, que se llamaba El Trapi. Organizábamos una jam session y ocasionalmente venía un amigo nuestro que es Eduardo Rezua, que es el cantante y el compositor principal de Winter After. y venía y pues eso, hacía unas versiones, pues ya sabes, cualquier sesión, pues lo tocábamos ahí en plan guay, ¿no? Y yo le empecé a meter en canción a Edu, coño tío, tenemos que montar una banda porque mola mogollón, lo veo, nosotros tres juntos y tal y cual, ¿no? Edu venía de una banda que tuvo a primeros de los 2000, llamada The Shannons, y que sacaron un disco allá por el 2004, que en Rock Indiana, y luego pues había dejado un poco la música, pues por lo que las circunstancias vitales de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y entonces le estuve metiendo un poco en canción de que teníamos que montar algo juntos, que molaba, que su talento no se podía quedar ahí desperdiciado de esa forma, ¿no? Y bueno, pues pues me cogió ahí el trapo y entró el trapo y montamos la banda de Juanjo, Edu y yo, con un batería inicialmente se llamaba Rafa, y montamos en 2018 montamos la banda y empezamos a trabajar canciones de él y prepararlas. Y empezamos a sacamos un single a primeros del en el 2019 y empezamos a tocar en directo, pero bueno, llegó la pandemia y se paró el tema, cambiamos de batería y bueno, luego retomamos después de la pandemia y el año pasado nos metimos a grabar el disco que vamos a presentar ahora, que acaba de salir, se llama Rivers of Memory. Sí. Y bueno, pues lo empezamos a grabar ahora en abril del año pasado, pero bueno, por circunstancias personales de algunos, pues se retrasó mucho la grabación y hemos tardado casi un año en grabarlo. Uh-huh. Pero porque también es un disco que como has podido observar, está muy trabajado, los arreglos, claro, muchos detalles de armonías vocales, de arreglos instrumentales pues a la antigua usanza, ¿no? Del rock de los 60 y 70, cuando se hacía todo con más pausa y con más cariño y con más de esta forma, ¿no? Claro, tú lo estás diciendo, ¿no? Yo te iba a decir, el sonido como muy intimista, con muchos detalles, muy pulido, muy cristalino, porque se escuchan todos los instrumentos, es todo como muy, como tú has dicho, a los 60, a los 70, no sé si nos vamos a lo mejor a sonidos más, no sé si influenciado por gente como Bob Dylan, Folkis, no sé, por todo este tipo de gente, ¿no? Sí, sí, a ver, Eduardo Rosso en concreto, pues su tradición musical está muy ligada al sunshine pop de californiano y al folk rock en general, ¿no? Sí que nos han comparado, por ejemplo, con los Jayhawks y con bandas más contemporáneas y sí. Estuvimos dudando a la hora de entrar al estudio si buscar un sonido un poco más moderno dentro del rock y tal, o un sonido más clásico. Al final optamos por un estudio que es Submarino Records, que es un poco el que Íñigo, el que está al frente del estudio, sí, pues está más especializado en sonidos clásicos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ahí andábamos un poco buscando de alguna forma sonar clásicos pero a la vez actuales, ¿no? Que es algo difícil de conseguir. Claro, fíjate Adrián, que estoy aquí con mi compañero de programa Oscar, y cuando has dicho lo de Jayhawks, pues sí, él estaba diciendo, hosti, sí, es un, ¿verdad, Oscar? Que sí, estaba yo escuchando, porque también Charlie al principio, antes del programa, me ha puesto vuestra música y sí que me ha recordado un poco a ese sonido clásico, le he dicho, costa este americana y tal, y también a la vez es todo ese lo que llaman americana, ¿no? De Jayhawks, sí, y todo, sí, este como más moderno, ¿no? Tenéis esa simbiosis, ¿no? A mí me ha recordado a un tipo así un poco maldito, se llama Neil Casal, que he escuchado yo hace poco además, y digo, joder, me recuerda un disco que he escuchado y tal, y yo creo que estáis ahí, ¿no? Que habéis conseguido ese sonido clásico con todo muy bien cuidado y tampoco sonar a una banda revival, ¿no? Sino sonar bastante actuales, ¿no? No, sobre todo, a ver, en mi opinión, y yo te digo porque soy parte de la banda, pero digamos que como no compongo ninguna canción y tal, opino un poco a medio camino entre dentro y fuera, ¿sabes? Yo creo que la mayor virtud es que hay muy buenas canciones, muy muy muy bien hechas, y bueno, la voz de Edu, aunque hay una canción que es de Juanjo, del otro guitarrista, y cantada por él, pero la voz de Edu es muy especial, ¿no? Y eso, y luego el trabajo que hemos hecho como banda con arreglos y tal. Yo recuerdo, porque claro, yo soy guitarrista, y cuando le dije a Edu para montar la banda, le dije, bueno, volvamos a la guitarra y yo ya tocaré el bajo, porque tocáis la guitarra los dos mejor que yo. Y dije, venga, me paso al bajo, que me apetece tocar el bajo también. Y de hecho, yo no había tocado el bajo hasta que me incorporé a esta banda, pero bueno, aprendí a tocar el bajo y a darle un rollo y aportar cosas desde el bajo, y es un esfuerzo colectivo al final, ¿no? Entre los tres, ya te digo, ha habido tres baterías que han pasado por la banda, porque Claudio, el que grabó el disco, pues se fue a vivir a Valencia, con lo cual pues ahora hay otra batería, que es Dani, que está con nosotros para las presentaciones en directo. Y nada, estamos muy contentos en el sentido, y muy muy muy muy contentos con el resultado del disco. Yo tengo que daros la enhorabuena, porque como tú dices, yo creo que el resultado es fantástico, y yo la verdad que lo he escuchado, y sobre todo creo que sois, a ver, evidentemente lo vamos a disfrutar en directo, pero sois un grupo, o por lo menos el disco es para saborearlo muy despacito e ir sacando todos los detalles, ¿no? Sí. Pero también digamos que el disco se ha hecho un esfuerzo, ya te digo, hemos estado un año grabándolo, un esfuerzo por maximizar los detalles y las cosas, y luego en directo pues quizás somos más potentes, más estos. También el batería Dani, que es un poco más, el más rockero que Claudio, que venía de un ámbito... era una batería que tocaba jazz, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces ahora digamos que para el directo vamos a tener un sonido más contundente, como tiene que ser en directo, ¿sabes? Sí. Y entonces las canciones se han transformado un poquito, y para tener más cercanía y más efectividad en lo que es el directo respecto del disco, en donde hemos querido pulir hasta el mínimo detalle, ¿no? Gracias también en el estudio, que fue muy acertada la elección, porque Íñigo, el responsable del estudio, se implicó mucho. Y eso. Yo creo que el resultado, ya te digo que yo desde es verdad que son estilos que yo escucho todo tipo de música, y ya lo sabe Óscar y otra gente que me está escuchando, que bueno, yo escucho todo tipo de música, pero es verdad que yo voy por otros derroteros, digamos más punk y tal, y la verdad es que el disco me ha sorprendido muchísimo, porque aunque es un estilo que yo habitualmente no escucho, pero sí que es verdad que consigue engancharte y tiene un montón de detalles, y yo creo que eso al final es lo que una banda consigue o intenta buscar, ¿no? Sí, a ver, Charlie, al final, nosotros que llevamos tanto tiempo en la música, la diferencia que hace unas bandas con otras es que las canciones funcionen, sean buenas, se te queden ahí en el cerebro cuando las escuchas, ¿sabes? Y las canciones y los detalles, y elegir este arreglo, este otro, parece que es muy sutil la diferencia, pero a la larga hace que un disco como este se pueda escuchar muchas veces y no canse, porque estás todo el tiempo descubriendo pequeños detalles. Hay muchos juegos de guitarras, o sea, hablamos que es rock americano y que es más o menos tradicional, pero yo suelo decir que es más rock folk que folk rock, en el sentido de que las guitarras están muy presentes y las dos guitarras están siempre entrelazadas, y no hay una guitarra rítmica y solista, sino que las dos están haciendo dibujos y cosas sobre las melodías, y cada vez que las escuchas pues descubres cosas nuevas. Totalmente de acuerdo. Volvemos a recordar, 1 de diciembre en la Sala Trascan aquí en Madrid. No sé si tenéis más bolos, Adrián. Pues realmente hacemos una gira de presentación por ese fin de semana, el que es El miércoles presentamos en Bilbao, el jueves en San Sebastián, el viernes en Madrid y el sábado en Barcelona. Y bueno, es un poco la gira de presentación y luego ya realmente tampoco tenemos más conciertos programados. Uh-huh. Porque ya, bueno, llega Navidades, que es una temporada complicada, y luego pues en invierno retomaremos más actuaciones en función de esto. Uh-huh. Estamos contentos porque el disco está teniendo buena acogida y muchas escuchas en Spotify y estas cosas. Uh-huh. Y también gracias al sello que lo saca, que es Hanky Panky. Sí. Que tiene cierta proyección. Es curioso porque estamos viendo ahí que el sitio donde más oyentes había del disco era en Londres, curiosamente. Toma ya. Bueno, la verdad es que es un país o una zona que ideal para la música que hacéis vosotros, quizás, ¿no? Sí, sí, al final, pues también, bueno, las canciones son en inglés y tal, entonces permite una cierta proyección internacional, aunque realmente, pues eso... al final el inglés es una lengua muy vehicular para el rock, ¿no? Porque uh-huh. todo lo que más nos gusta del rock lo hemos escuchado en inglés y ahí está, ¿no? Como referencia en el lenguaje. Uh-huh. Oye, ¿hay formato físico del disco? Sí, ¿no? Sí, lo hemos sacado en vinilo solamente. Toma ya. Planteamos hacer en formato CD, pero bueno, al final en principio no hemos sacado edición en CD, y supongo que si tiene cierto éxito y se venden bien los vinilos, pues sacaremos también edición en CD un poquito más adelante. Uh-huh. Y bueno, llevaremos a la Tascam vinilos para vender, y luego también se está distribuyendo a tiendas, y luego en la web de Hanky Panky se puede adquirir también. Bien, bien. No, ya que vamos nosotros a la Trascan, de paso ya saltaremos el chiringuito. Pero oye, y tengo que decirte también que me encanta la portada. Ya, sí. Porque, a ver, para la gente que evidentemente estamos en radio, la portada es una silla en... Yo creo que esto es la Ría de Bilbao, ¿verdad? En la Ría de Bilbao, efectivamente. Sí, la Ría de Bilbao, una silla. En el borde de la ría, donde atracan ahí pues los botes y tal, pues una silla que estaba ahí puesta y es la imagen, ¿no? Para interpretar, ¿no? Para interpretar, ¿verdad, Adrián? Yo creo que para que la gente empecemos a darle vueltas. Sí, de alguna forma la portada, el tema de que hubiera agua nos parecía atractivo y nos parecía que era esa tranquilidad del agua, nos parecía que iba con la intención de la música y del concepto de la banda. Y luego la silla era un elemento así como extraño dentro de esa escalera mohosa, de alguna forma, ¿no? Sí. Y hacía un contraste, ¿no? Con la luz, etcétera, y nos gustó esa imagen. Bueno, yo te voy a dar la enhorabuena no solamente por la portada, recomendar a la gente evidentemente este disco y que os vaya a ver el día 1 de diciembre en la Sala Trascan en Madrid, y bueno, y la gente que esté escuchando de Bilbao y evidentemente de San Sebastián de Donosti, pues también vaya, porque creo que sois una propuesta desde luego muy muy atractiva a nivel musical, así que Adrián, enhorabuena de verdad, porque creo que habéis sacado un disco absolutamente brillante y a mí me ha enganchado mucho, así que enhorabuena. Y es un placer hablar contigo, ¿eh? Pues muchas gracias, Charlie. Un placer, lo mismo, y el que hayas prestado atención y nos hayas hecho un hueco en tu programa. Te agradezco. Bueno, para nosotros te advierto que es un placer y es un gustazo, porque la calidad está ahí. Así que, Adrián, nosotros vamos ya, terminamos contigo, daros las gracias y nada, que os vemos el día 1 de diciembre y que hay ganas. Así que un abrazo enorme. Un abrazo, Charlie. Cuídate muchísimo, ¿eh? Cuídate muchísimo. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Bueno, pues ahí estaba Adrián, concretamente de la banda Winter After. Y bueno, a ver, esperado, Oscar, que no te he encendido el micro. Tiene pintaza, Tiene pintaza. Suena y... una armónica por ahí que ya me he conquistado, tío. Sí, ¿verdad? Es un disco recomendable, una banda recomendable. Y bueno, ya sabéis, el disco solo ha salido en vinilo, con lo cual, pues recomendaros que... que le echéis un vistazo. Dice que puede haber también formato CD, pero el que hay ahora y el que yo no me quedaría sin él es el vinilo, ¿no? Exactamente. Nos despedimos, lo que suena Winter After. Y bueno, ya más no podemos dar, Oscar. No podemos dar más de sí, Más género, tío. Más de sí no podemos dar, ¿eh? No podemos más, macho. Joder, hemos empezado con Sarabia, tío. También puede haber una conexión, ¿no? Sí. Después esta gente del rock and roll, ¿no? Que han venido. Sí. Luego más potencia con Mammoth, ¿no? Sí. Y hemos terminado de esta forma tan fantástica, con este sonido americana que llaman ahora. Sí. Que, bueno, lo que hemos hablado en la entrevista, suena un poquito a Jayhawk, suena a Costa Oeste, y tiene una pinta de ser un disco súper bien elaborado, súper... Lo que se ha comentado en la entrevista, ¿no? Que estos discos al final funcionan muy bien porque tiene mucho detalle, ¿no? Es un disco exquisito, yo lo recomendamos. Lo podéis escuchar en YouTube, lo tenéis el disco entero en plataformas, y luego evidentemente ir en directo para verles el día 1 de diciembre en la sala Trascan. Recordamos, 2 de diciembre va a estar tocando Francis Sarabia con Joel Reyes en la sala Fan House, al lado, o sea, al ladito, Es que además el que le gusta un poco el rock norteamericano tiene el concierto del 30 este de los Gilles. Sí. Pero ahí no se acaba, esto es como Nashville, como digo yo. Luego tenéis este concierto que tiene una pinta impresionante. Sí, exactamente. Y luego tenéis a Sarabia con Joel Reyes. Bueno, claro, y hemos dicho, el 30 van a estar tocando Mammoth con Lady Tattoo. O sea que mejor imposible, y apostar por la escena española. Bueno, ahora ya nos vamos, don Oscar, otra vez, ya está, si nos vamos. Y lo que suena, hemos tenido de todo a nivel musical, más no podemos tener. Y lo que suena, Nano Vegano, Nano de Lengua Armada, que también tiene ahí su proyecto musical. Sí. Y bueno, nos vamos con sonidos contundentes, Sí, bueno, esta generación suicida al final. Exactamente. Nos podemos ir a ver a la costa este americana, nos podemos ir y tal, pero al final las guitarras fuertes tienen que sonar. Pero el tema se llama Tribute y habla de todos los sonidos extremos y todas las bandas extremas que a él y a mí, por ejemplo, también me gustan. Así que terminamos con guturales, sonidos extremos, Nano de Lengua Armada y nada, Oscar, muchas gracias por aguantar ahí al tiro. La semana que viene, a ver si volvemos por aquí. Más. Tendremos más y más bandas, ¡Chao!